Sentado en la silla del estudio biliando, gritándole al micrófono a todos los que nos están escuchando. Joder, chaval, ¿sigues con la turra? En el podcast y no te quieren, déjate de murga. Estoy biliando subnormal, déjame en paz, déjame cagarme en todo, no puedo más. Escúchame, muñeco, atiende a mi filosofía. Ponla en práctica ahora y servirá el resto de tus días. Sudando polla como forma de vida, comentarios subnormales que te pelan la pija. He perdido el rumbo, pero soy feliz. Con salseos, podcast y bilis. Pienso si alguna vez dejarán de llamarnos nintenderos. Empieza haciendo gracia, pero al final te toca los huevos. Tú escúchame, Piojena, que eres un triste. Olvídate de fanboyismos, esas mierdas no existen. Yo y mi sudada, tú y tus historias. ¿Quieres dejar de pensar en viajar a las Mongolias? Lo siento, se me fue la bola antes. Las pastillas de los monos me subieron en instantes. Creo que he aprendido y una mierda me he comido. Tus lecciones y políticas al fin, he comprendido. Escucha, mugroso, entiende mi filosofía. Ponla en práctica ahora y todos los santos putos días. Sudado. Me sudan el escroto, el cipote tengo rojo. En los huevos hay piojos, a tu madre me la cojo. Sudando, sudando. ¿Qué es lo que me suda? Este tema va dedicado a todos vosotros, hijos de puta. Venga, toma por culo, que no vamos a hacer video compras, cabrones. Bienvenidos al noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamoso de internet. Edición número 32, titulada Don't Believe His Lies. No te creas sus mentiras. ¿Y de quién son esas mentiras? Pues bueno, nos lo dejamos para la última noticia del podcast. Así que, ¿quién va a estar hoy aquí? Como siempre, pero sin cams en esta ocasión, Chose. Hoy tu primo. Hola chicos, muchachotes. Hola amigos. Y está Feri. Hola hijos de puta. Y estoy yo por aquí, el señor Cholid, en un programa en el que habemos empezado, habéis escuchado lo que íbamos a estrenar y estrenamos de hecho en el pasado Hot Factory, pero que os anunciamos que se haría en el Jet Set Podcast anterior. ¿Y qué es? Pues la incursión de los Jet Set Podcasteros y Hot Fateros en Rastreator, en lo que viene siendo la industria musical, rapera concretamente, con el tema de violadores del podcast titulado Sudando Polla. Así que chicos, espero que os haya gustado, que lo disfrutéis. Tenéis el single y el vídeo de las lyrics en YouTube, en el canal de Hot Factory, para todos vosotros que hagáis vuestras covers y yo qué sé. En verdad no, la verdad es que es una puta mierda. Pero oye, la verdad es que la gente ha tenido buena acogida, ¿no? Hay que decir que en los comentarios de YouTube dicen, por ejemplo, Alex1983, a velocidad 1,5 es un melocotonazo de miedo, Fari, Hot por Eurovisión 2020, lo veo. Luego... Limberg Jiménez dice, jajaja, ja, ja, no me lo esperaba, innovando en la música. Y José Rabaneda, ojo, dice, hay veces que piensas que la música no te mostrará nada nuevo ni te sorprenderá, pero a veces llega una obra magna de la música que te rompe los esquemas. Ya me pasó con el Ave María de Bilbao. ¡Hostia! Vosotros no lo entendéis, pero tiene mucha gracia. Ahora os lo muestro. Dice que es poesía bíblica. Dice, el chiquichiqui del chiquilicuatre, sonido y baile demencial. Y luego llega esto, una oda a la sudada de cojones. Mis felicitaciones, hoy habéis hecho historia. Nah, en serio, es una mierda, pero de calidad habéis superado a todos los traperos en una canción. Aprende, Chose. No sé de qué, pero bueno, aprende, Chose. Ah, por el trap. Ah, perfecto, ah. Es cierto. Bueno, amigos, pues aquí empieza... ¿Quién ha dicho eso? José Rabaneda, me parece. ¿Está en un grupo de oyentes? Claro que está. Amigos, empieza Jet Set Podcast. ¿Te ríes de España? Nosotros de tu puta madre. Ave María, ¿de cuánto serás mía? Si me quisieras, todo te daría. Y'all ready to get funky? The most important part of dance is music. So now let us listen to the music and identify the beats. One, two, three. But that was too soft. Bueno, bueno, bueno. Esa furrada que acabáis de escuchar de... os lo comento, pero bueno, buscadlo en YouTube, ¿vale? Es un puto meme que es más viejo que la hostia ese de si te ríes de España, nosotros de tu puta madre. Vale, ese meme lo conozco yo desde que empecé a meterme por internet y resulta que hace poco alguien ha cogido, ha puesto voz de Loquendo a esa frase, sale Shrek en primera plana, y de pronto se aleja, sale un modelado súper cutre y cuando acaba de decir la frase empieza a bailar el Ave María de Vipal saturadísimo. ¿Qué sentido tiene esto? ¡Ni puto! Pero es muy gracioso. La verdad es que es la hostia. No, pero para mí sí. Así que nada, chicos. Voy a leer un último comentario interesante. Bueno, en el iVoox, en el programa anterior, el cortador de podcast decía ¡flamoso! Y luego, grog, dice YPKJ, Huawei, hijos de puta. Y dice, ¡joder! Si llega a durar media hora más, acabáis a hostias. En este programa anterior... A ver... Este comentario lo leo también un poco para explicarlo. Yo creo que no hace falta y se sobreentiende, pero por si acaso hay alguien que se cree que de verdad, cuando nos metemos entre nosotros o cómeme la polla chose o mierdas así, que no va en serio, ¿eh? O sea... Hombre, la polla no, en todo caso me la has comido tú a mí, no yo a ti. Bueno, chose, por favor, tampoco vamos a entrar ya en privacidades. Pero a lo que me refiero es que, obviamente, todo esto... lo hacemos a posta, ¿sabes? O sea, no es que nos piquemos en directo. Si queréis creer que sí y así le damos emoción a esto y tal, pues... Pues en persona somos peores. La verdad es que sí. Pues en verdad sí. Así que... Estamos todo el día llamando las cosas más fuertes. La verdad es que sí. Bueno, amigos. Feri, ¿dónde hemos estado esta tarde? ¿Por qué hemos empezado hoy tan tarde a grabar? ¿Por qué hemos empezado a estas horas? ¿Eh? Pues porque hemos ido a visitar el Museo Arca de Vintage, loco. Ya ves, hoy, 30 de mayo de 2019, han hecho una jornada de puertas abiertas. Claro, sí, claro, porque es mi santo, lo han hecho por eso. ¡Hombre! Bueno, pues el caso está en que hoy, como van a tener pronto el evento este que hacen ellos de la Arcadecon, y la inauguración va a ser el 15 de junio, sábado, de 10 a 2 y de 4 a 8 de la tarde... Pues hoy dicen, hostia, tenemos que probar las máquinas, así que en vez de ir nosotros una a una, vamos a hacer una jornadita de puertas abiertas, que venga todo Cristo. Y vamos a encender la mitad de las máquinas, que es lo que han hecho. Y luego la otra mitad encima que dices, no se activan fácil, es decir, para meter la moneda no era darle un botón y ya está, porque yo intento jugar a varias y no he podido, al Initial D, a un par de pinballs y a unas cuantas más, y la verdad que bueno. Aparte de que el tema obviamente dice gratis y eso se ha petado, o sea, era espectacular la cantidad de gente que había ahí metida, es una caja sardina de la hostia. Frikus, frikus. Teniendo en cuenta que, ojo, pasan... Olía mazmorra. Olía mazmorra de Android ahí. La cuestión está en que es cierto, es decir, han ampliado muchísimo. A ver, lo que nos tenemos que quedar con esto es, obviamente esto era una prueba y ellos mismos lo han dicho, puertas abiertas para que probéis las máquinas. Así que, obviamente, para cuando abran, supongo que todo esto estará finiquitado, preparado del todo y tal, y la verdad, funcionando al 100%. De momento, a ver, que la gran mayoría de cosas estaba funcionando, la exposición estaba, yo creo que completa prácticamente, y si faltan cosas, pues oye, añadir más a lo que ya hay sería la hostia. Y eso, era, o sea, no cabía nadie, era claustrofóbico de la hostia porque se ha petado, o sea, estaba eso, pero auténticamente lleno. ¿Qué pasa? Pues que no hemos podido prácticamente jugar a nada, ni probar prácticamente nada, porque hombre, es que... Hemos probado. La primera máquina que hemos probado, la de Coca-Cola. Hostia, ya ves, hemos estrenado el garito, chavales. Porque llego yo... Un streaming en LAN, ¿sabes? Un Twitch en LAN. FX. Pues mira, llegamos allí, nos metemos, guau, qué calor, tal, voy a por una Coca-Cola. Perfecto que tienen máquinas fuera, ¿eh? Es decir, es la polla eso. Y baratito, un euro el botecito. Total, que me la cojo, conforme cae la abro y he montado ahí una escampa de Coca-Cola en el suelo porque obviamente ha salido ahí de la hostia. Sí, pero yo lo he mejorado. Tú lo has mejorado, di lo que ha pasado. Meto el euro, le doy para que caiga un bote de Coca-Cola y se queda atascado y ya no se podía abrir. Le han devuelto el euro, para que te hagas una idea. Me he cargado la máquina. Flipante. Bueno, el caso, y brevemente, ¿vale? Pero para que os hagáis una idea de lo que os vais a encontrar en el Museo Arcade Vintage. Ellos anuncian más de 300 piezas. A ver, es probable que así sea. Lo que pasa es que, claro, dicen en total. En cuanto a máquinas, lo que pasa es que abultan mucho las recreativas. Probablemente 300 no haya. Pero claro, hay que sumar todos los ordenadores que tienen y todas las máquinas en exposición. O sea, en exposición pueden haber perfectamente 50 a 80 consolas entre portátiles, ordenadores, consolas de sobremesa y demás, mandos, accesorios, etcétera. Y luego recreativas, pues igual, hay como tres pasillos completos con 2, 4, 5 hileras, me parece, de un cojonazo de máquinas. Y luego al fondo un montón más apelotonadas, las más tochas de disparos, con volantes, con cositas y tal. Lo dicho, no vamos a meternos ahora a analizar todo lo que hemos visto porque hay mucho material para hoy y es tarde. Hablaremos de esto probablemente en el próximo Hot Factory, así que tenedlo en cuenta. Y nada, la verdad que, es decir, al menos lo que os, sí que os avanzamos, lo que es el hecho de haber estado ya en el museo y haber visto lo que tienen allí liado, es la polla, dan lo que prometían, es, y además, es como, no sé si lo dijimos ya aquí o en Hot, es un rollo diferente, ¿vale? El rollo más salón de recreativos clásico está en Petrer y suerte que eso se va a conservar, la verdad. Me gusta tener esa opción ahí porque es como que le da esa atmósfera retro total. Pero tener el museo, obviamente, esto ya es una caché y un nivel superior que también era necesario, ¿no? Entonces, que se mantengan las dos cosas es espectacular, es lo suyo. Y lo dicho, es otro concepto, pero igualmente válido. Y además, para los que miréis de carterica, pues más barato. Os cuesta 10 euros la entrada en el museo y 15 en el salón recreativo de Petrer. Entonces, lo dicho, muchísimas máquinas nuevas que no habíamos visto en el salón de Petrer y, yes, en fin, muy jugoso, o sea, tenéis que ir, la verdad. Obviamente nosotros, a ver, la experiencia esta de que esté ultra petado, pues no ha sido muy satisfactoria para lo jugable, pero porque, obviamente, esto no va a ser así siempre, es decir, si vais un sábado cualquiera más adelante, cuando la cosa se estabilice, pues vais a poder estar, aunque vaya la cantidad de gente que iba a Petrer, esto es más grande y vais a tener más espacio y más comodidad para jugar a todo y a todo lo que queráis. O sea que, lo dicho, hoy ha sido petadísimo, o como cojones queráis llamarlo, pero obviamente por el factor novedad. Y sin más, yo lo recomiendo absolutamente. Tú, Fer, pues eso, lo poco que hemos visto, ¿qué? Sí, claro que hay que recomendarlo. A ver, estábamos con la coña de que hemos durado poco aquí y tal, no sé qué, pero era por eso, no porque sea una mierda, todo lo contrario, eso es un sitio que va a ser la puta hostia. O sea, era en plan, no hemos durado poco porque, de verdad, era un poco agobiante, pero obviamente que es bueno, ¿no?, que haya tenido una afluencia de la hostia. Y sobre todo de todas las edades, había muchos padres con sus críos y tal, o sea, y disfrutando ahí que estaban. O sea, que flamoso, ya sabéis, chicos, id para allá y gozadlo. Y no nos atasquemos más, que yo ya tengo las arterias atascadas con la hamburguesa que nos hemos cenado y se me nota. Chalo, gordos. Pues ya ves, triple que me la quieras cabrón, ¿no? Pues ya cena sopita, más sano. Hombre, muerto de hambre. Bueno, pues... ¿Te ríes de echarse? Bueno, amigos, vamos ya con las noticias. ¿Os habéis enterado del tema que ha ocurrido últimamente? Yo me cagué, la verdad. Empiezo a ver por foros, hostia, me ha llegado una citación de no sé qué coño, de una multa por haberme descargado cosas, 150 euros de tal, que tengo que pagar o me denuncian. No sé si estabais un poco al tanto. Pues no. No, la verdad. Vale, pues os comento un poco lo que ha pasado. Resulta ser que, concretamente con la compañía Euskaltel, a algunos de sus usuarios que hace como un par de años descargaron una serie de cosas concretas, les está llegando ahora, aprox, pues eso, multas, o vamos a decir un poco a nivel ya rollo extorsión, en plan, oye, te bajaste esto hace tanto, paga 150 pavos o te denunciamos pues por lo que te bajaste, ¿no? Y claro, la historia es bastante compleja, vamos a decir, pero en resumen, a ver, yo os mandaría a Chataka, que tienen un artículo acerca de esto. Pero en resumen os puedo decir que les pedían eso, 150 pavos en un plazo de 5 días a cambio de no ir a juicio. Y el tema está en que eso, fue una especie de, vamos a decir, una demanda que se hizo contra Euskaltel, ojo, o sea, contra la compañía, pidiendo datos concretos de las personas que habían bajado eso. Es decir, básicamente de que se habían bajado, que si unas series, unas películas, ya digo, muy concretas. ¿Qué pasa? Que Euskaltel se escudó un poco en el hecho de la ley de protección de datos, no sé qué, pero aún así, pues tuvieron que, o sea, el juzgado de Bilbao, digamos que obligó a dar esos datos. Y además, sin posibilidad de recurso, como indican por aquí. Total, que, pues bueno, básicamente eso, hay gente, la alerta es en el sentido de que no es obviamente ni a todos los clientes de Euskaltel, ni mucho menos que esto se vaya a convertir en una norma, en el sentido de que ahora tengas cuidado, no te bajen nada porque te van a perseguir. Esto fue un caso concreto en Euskaltel a unos clientes que se bajaron unas series o películas concretas, ¿vale? Entonces es eso, ha saltado ahora. Se las bajaron en español. Joder. El caso está en que esto, lo dicho, está llegando ahora y son, vamos a decir, una especie como de abogados a nivel particular los que están pidiendo estas compensaciones. Uno de allí y uno de Alicante, ojo. Entonces, bueno, aquí, lo dicho, en este post tenéis todo absolutamente explicado, pero simplemente que si habéis visto cosas por ahí que no os liéis, es decir, entre comillas no hay que temer, pero que... También te digo que esto puede sentar un poquito el precedente de decir, hostia, si lo han hecho con unos clientes concretos, series concretas, como se pongan tontas las productoras y ven que esto puede tirar para adelante, no sé, ¿eh? O sea, es un poco peligroso en el sentido de, a ver, que obviamente estás descargando cosas piratas, entre comillas, vamos a decir por uso privado, no para difusión, lo que sea, ¿vale? Pero es un debate muy grande ya esto y podría tener su aquel, pero bueno, chicos, estad al tanto y que os suene un poco el tema al menos, de que esta cosa está ocurriendo por ahí, ¿vale? Venga. Y bueno, es el típico, la típica cadena de WhatsApp de, oye, tened cuidado. No, es que no, es real. Esto, the threat is real. Así que, bueno, mira, y Dave Meister lo confirma. Dice, eso pasó aquí hace años, sí. Pero el caso está en que están llegando ahora las multitas. Eso parece ser que fue como en 2017 o así. Bueno, amigos, Huawei, que sigue con sus movidas. Que resulta que se ha quedado fuera de la Wi-Fi Alliance. Es decir, la entidad un poco la que estandariza los protocolos y todas esas mierdas, que si el Wi-Fi BGNAC, lo que sea, ¿no? Pues nada, que la han dejado fuera, pero esto no significa que ya no puedan usar Wi-Fi en sus móviles, ¿vale? Entonces, bueno, por esta parte, pues no es como las micro SDs, que sí que se quedaría sin posibilidad. Hostia, ¿eso qué es? ¿Qué ha sido eso? Eso la puerta, ha sido la puerta del cuarto, que llegó un momento a mirar una cosa. He hecho un poquito 3 en 1 ahí, ¿vale? Pues sí. Eso, que no es como los chips o los ARM, todas las movidas estas que hubieron, o la cuestión de las micro SDs, ¿vale? Sí que van a poder seguir usando el Wi-Fi, pero obviamente ya seguimos con moviditas. Y a ver, ante toda esta bomba, resulta que Huawei revela uno de sus altos cargos que... no como que se vieran venir esto, pero que Huawei ya tenía o llevaba trabajando en una alternativa a un sistema operativo propietario de Huawei desde hace pues año y medio prácticamente. La noticia salta... Vamos, que se lo vayan venir. Sí, a ver, entre comillas, obviamente tenían las espaldas cubiertas. La cosa está en que la noticia salta porque dicen que esto se iba a liberar el mes que viene, pero no, que llegará a final de año a China y de forma internacional el año que viene. O sea que vamos, que sí, que es totalmente cierto, tienen su propio sistema operativo, se va a llamar, tiene un nombre raro, Arc OS, posiblemente, ¿vale? No lo confirman, pero más o menos esos son los rumores. Y nada, esperemos a más detalles, no se conoce prácticamente nada. Sí que dicen que será compatible con las aplicaciones de Android, o sea que vamos, estará basado en Linux. Ya, pero eso me gustaría ver cómo lo van a hacer, porque a ver cómo puede Google limitar de alguna manera eso. Si no puedes implementar la Google Play Store, ¿cómo coño lo haces? Pero bueno, esperemos, ¿vale? La cosa está en esperemos. A una mala te puedes bajar la APK, pero ¿qué cliente está dispuesto a hacer eso? Pues eso. Sí que dicen que recompiladas estas aplicaciones, o sea, para el sistema de Huawei, podrían llegar a ser hasta un 60% más rápidas que en el propio Android, digamos. O sea que, en fin, están vendiendo aquí como la puta polla, pero lo dicho, esto falta que llegue, lo tengamos en las manos y se pruebe de verdad a ver qué es cierto y qué no. Pero bueno, oye, puede ser que Huawei tiene las espaldas ahí protegidas, como quien dice. Y bueno, amigos, un culebrón que continúa, como dijimos, esto huele a guerra fría, entre comillas, esto huele mal. China eliminará Windows de sus ordenadores militares por temor a ser atacados y espiados por los Estados Unidos. Mira, una cosa, eso es más falso. ¿El qué? Pero realmente tú te crees, o sea, me refiero, que China ya ha dicho eso, no se lo cree ni lo, vamos, está comprobadísimo, o sea, comprobadísimo no, pero vamos, es de cultura general, al menos en la informática, de que en defensa, por ejemplo, no utilizan Windows. utilizan sistemas cerrados de Linux. Pero puede ser un Windows Server. Lo que pasa es que han lanzado la pullita para hacer la gracia, pero lo dudo muchísimo. A ver, tampoco lo sabemos. Es decir, esto ya es cuñadear un poco, ¿eh? Es decir, no, sí. Cuñadear, tío. Obviamente, mira, Linux. Lo busco, artículo. Que no, coño. Está claro que Linux manda en servidores, pero Windows Server no está ahí por nada y no cuesta ya, un puto pastizal. Lo que es el tema militares y tal. Al menos en Estados Unidos utilizan Linux. Bueno, pero cada país era un puto mundo. No podemos aquí. O pero has si comido no, tú no, con no, el comandante no, no, no. One Ping, o sea. Para que te lo explique, loco? Chose. ¿Me cago en la puta? ¿Está por mentiroso? Es un no te estoy dejando por mentiroso, solo te estoy diciendo que no puedes afirmar que estén diciendo esto y que sea mentira, porque no lo sabes, maricón. O sea, no me creo que los chinitos se me dan Windows, te lo digo en serio. Escúchame, piojera. Lo veo antes con Symbian, ¿sabes? Sí, claro. Bueno, Chose, me has hecho decir palabras muy feas y que no quiero y no me gusta usar, pero es que me has calentado, Chose. Bueno, Zacro me está provocando. Espérate tú, que verás. ¿Qué te dice? Los USA utilizan Windows en sus sistemas, ¿eh? Es que eres un boquichar. Un boquichanglas. Un boquichanglas. Boquichanglas. ¿Te ríes de Chose? Por nosotros de tu puta madre. Ave María. Bueno, amigos, sigamos. Madre mía, se me va a fundir la luz del... Eso es un notición, ¿eh? Para hoy. Bueno, amigos, una noticia que ha levantado escamicas aquí entre la peñica, los gamers, porque resulta que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, reconoce oficialmente el trastorno por uso de videojuegos, ¿vale? Pero obviamente con unas condiciones muy concretas, es decir, no es en plan, estoy enganchado al Fortnite y soy un puto drogata. No, no tienes un trastorno por eso, ¿sabes? No tienes un trastorno por eso. Entonces, vale, mira, está diciendo Zacro. No exclusivamente, pero tienen sistemas que dependen de Microsoft. De hecho, uno de los problemas es tener sistemas legacy anclados en XP. Por eso Microsoft tiene planes de mantenimiento extendido. Dice José Rabaneda, Novitón, señor Sólida, así no es tan ofensivo. Es verdad, eres un... Novitón, seré hijo de puta. Novitón, chose. Pero sí, es verdad, o sea, si es que el Windows XP o el 7 o si no ambos extendieron el soporte a los años porque tenían una cuota de mercado increíble a nivel home, o sea, que imagínate, solo tienes que ver, tú vas a un puto cajero, vas a un centro comercial, vas a alguna tontería de estas y te ves el pantallazo azul del XP, o sea, si es que eso es así. Pero bueno, amigos, mira, dice Dave Meister, dejarse 100 pavos en la reserva de la PL Edition de FIFA 20 es tener un trastorno, yo creo que sí. Eso es más que un trastorno, un retraso. Bueno, voy a leer qué dice la OMS, que es un trastorno, ¿vale? Dice que el trastorno por uso de videojuegos se caracteriza por un patrón de comportamiento de juego persistente o recurrente a juegos digitales o videojuegos que pueden ser en línea... joder, tienen que especificar, entre paréntesis, es decir, por internet, joder, o fuera de línea. Y que se manifiesta por, 1. Deterioro en el control sobre el juego, por ejemplo, inicio, frecuencia, intensidad, duración, terminación, contexto. Y 2. Incremento en la prioridad dada al juego al grado que se antepone a otros intereses y actividades de la vida diaria. Y 3. Continuación o incremento de juego a pesar de que tenga consecuencias negativas. El patrón de comportamiento es lo suficientemente grave como para dar lugar a un deterioro significativo a nivel personal, familiar, social, educativo, ocupacional o en otras áreas importantes de funcionamiento. El patrón de consentimiento puede ser continuo o episódico y recurrente, y generalmente es evidente durante un periodo de al menos 12 meses para que se asigne el diagnóstico, aunque la duración requerida puede acortarse si se cumplen todos los requisitos de diagnóstico y los síntomas son graves. Básicamente, a ver, aquí te están diciendo que no ha... que prácticamente... ninguno. La grandísima mayoría de personas que juega videojuegos no va a entrar en esto, ¿vale? Estamos hablando ya en un punto como, yo que sé... El que podamos decir que sí, la grandísima mayoría de la población bebe alcohol, pero no son borrachos, ¿sabes? Pues esto es lo mismo. Obviamente, la gran mayoría de la población que juega videojuegos no tienen un trastorno por uso de videojuegos, sino que simplemente puedes tener épocas que sales todos los findes, te pones ciego todos los findes. Otra cosa es... Que es para mirárselo, ¿eh? Pues eso te estoy diciendo, que puede haber gente que se eche todos los putos días sus partidicas porque por situaciones de la vida en ese motivo... Es que es muy variable, es decir, podría entrar el típico nini que no hace nada y se pasa todo el puto día en el LOL. Me refiero a gente así, que es decir, yo la conozco y gente así. Pero juegan porque no tienen otra cosa que hacer o juegan porque están trastornados, ese es el tema. Es decir, tienen control sobre sus actos, si de pronto mañana se ponen a trabajar, ¿lo harían o no lo harían porque están tan enganchados al juego? Pero están enganchados como puede estar cualquier persona en una droga. Yo reconozco que hay adicción a los videojuegos. Sí, claro que la hay. Eso yo lo he visto. Pero es que es como el que, no sé, yo lo veo, es como una acción, como digo, eres adicto al puto parque, por ejemplo, o a quedar con tus colegas. El típico que a lo mejor, que eso ya lo dices y parece algo raro, pero el típico que quedan todas las tardes con sus colegas en el parque para estar ahí. Ya no digo ni fumar porro ni nada, sino simplemente estar ahí. ¿Eres adicto a eso o es que lo haces porque no tienes otra cosa que hacer? ¿Se debería considerar adicto el que juega por el videojuego o porque está jugando con gente y habla con gente en ese momento? ¿Sabéis a lo que me refiero? O sea, sí, pero es que yo conozco. Es eso, yo conozco a gente que dice, por ejemplo, un ejemplo, que esto lo he vivido yo, que lo he visto. Estamos en clase, por ejemplo, y en vez de prestar atención en clase, está discutiendo con la novia por el teléfono. Y lo típico que tú le dices a tu colega, oye, tal, y digo, no le hables ahora, en caliente, que se pueden decir cosas que te puedes arrepentir. Pues él me decía, cito textualmente, no, prefiero contestarle ahora, así no hago value y tengo tiempo en casa para seguir jugando. Hostia. Es en plan, ¿no? Me lo está. Es que me refiero a ese nivel, ¿eh? Y, vale. Y no lo dice de broma, lo dice en serio, ¿eh? Hostia, chaval. Dice, no, es que así cuando llega a mi casa puedo jugar. Ya te ha dejado tranquilo, ¿no? Ya te ha dado la turra en clase, las horas que te las tiene que dar, y cuando llegas a casa ya te deja en paz. Claro, pero es que eso es verídico, ¿eh? O sea, verídico. Pero eso también se juntan ya factores de la vida, vamos a decir, que son. Que no es que esté viciado, es igual también juega por no escuchar a la otra, ¿sabes lo que te digo? Es decir, pero al final tú tienes que analizar. Juega para. O sea, no va a clase por jugar. El trastorno es ese. Deja de. Estuvo 5 años sin estudiar, ¿eh? Pero porque no le salía de la polla. No es que estuviera estudiando y no fue. No, está claro. Si papá y mamá te lo permiten, pues claro. Pues es que eso es lo que te digo, ¿sabes? O sea, el tema está que yo veo bien que se que se pueda diagnosticar como trastorno como tal. Pero obviamente las circunstancias tienen que ser las que son. En este caso, este chaval, pues tiene otras historias en su vida como todos podemos tener. Pero no está trastornado con los videojuegos, ¿sabes? Ese es el tema. Que no puedes llamar a cualquiera trastornado. Pero claro, se va a llamar ahora como cualquiera que dice borracho porque bebes todos los fines de semana o yo qué sé, o ¿sabes a lo que me refiero? Bueno, a ver, también te digo que en el siglo XXI se utiliza cualquier cosa enfermedad. ¿Sabes? A la mínima cualquier persona dice, no, es que esto es una enfermedad, esto es una adicción. Antiguamente sí. No. Pero ahora cualquier excusa es buena para tratarla como enfermedad y... ¿sabes? Pues sí. Pero bueno, eso ya es... off topic. Mira, dice Dave Meister, hablando de la OMS y videojuegos, ¿conocéis casos de gente fotosensible o epiléptica que haya bailado el Ave María jugando a la consola? Por favor, no abrí la bebida. José, ¿te ríes de Dave Meister? Vosotros de tu puta madre. Es que empezáis así y vais a estar toda la semana así. Big Changes. Y todo el mes si quieres. Dice... vosotros solo se escuchan 2 horas, pero yo os tengo que aguantar por la puta semana, ¿sabes? Escúchame, en hogueras. Hostia. Bueno, escúchame, amigos. Hogueras. Con todas las mierdas que hemos ido acumulando hasta ahora, más esta, más, joder, la bombilla me va a reventar. Bueno. Bueno, amigos. Bueno, va, sigue. Sigamos, bueno, sigue. Va a ser gracioso. Mira, dice Nacho Lanza, va a lo importante. Dice, ¿vais a analizar ya el tráiler del Kojima o qué? XD. Luego más tarde. Eso... lo último del programa. No. Lo último. Para sí, porque así yo me puedo ir y vosotros podéis rajar o hacer lo que os salga de la polla. Cuando se desbloqueen las manos. José. Las manos que tengo en los huevos. José. ¿Qué? ¿Te ríes de Kojima? Joder, ya vas a decirlo, tío. Por eso no quería contestar. Va, siguiente noticia. José, espera, que hay comentarios, por favor, respeta a la audiencia. José Rabaneda, el trap es enfermedad y lo afirma, no lo duda. Dice Dave Meister. Para eso hay que leer a Josico, tío. Claro, coño. Dice Dave Meister, ¿Death Stranding se va a convertir en Sex Stranding? Eso ya lo veremos. Eso ya lo veremos. Depende de Kojima. Ya se juzgará en su debido momento. Bueno, Chose, ¿qué ha pasado con la GAE? Me cago en Dios. ¿Qué ha pasado? La GAE Mundial suspende a la española 1 año. Madre mía, ¿qué han hecho? ¿Eh? ¿Qué han hecho? ¿Eh? O te lo digo yo, que tú no te lo has leído. Cuéntamelo, machote. Venga, artista. ¿Te ríes de la GAE? Joder. Bueno, ojo. 3.580 votos a favor frente a 346 en contra en una reunión celebrada en Tokio. Ha acordado esto. O sea, joder, ¿cómo tiene que estar la GAE de España para que prácticamente todo el puto planeta la quiera chapar 1 año? Me parece demencial, chavales. Demencial. Entonces es el momento de plagiar y de bajarse cositas de internet, ¿no? Los motivos, pues bueno, básicamente les mandaron una serie de cambios que debían hacer, pues le hicieron una especie de auditoría, vamos a hacer, se la llevan haciendo ya un tiempo. La ECA de aquí ha sudado polla, hay muchas irregularidades y a tomar por culo un año. Los han chapado, probablemente pues renueven plantilla, por así decir. Y es que me cago en la hostia, es que menudo ataulfo, chaval, menudo atajo de... Amadeo, de te veo. Dave Meister dice: Ramoncín sigue en la SGAE, el rey del pollo frito. Pues no lo sé, la verdad. ¿Te ríes de Ramoncín? José, por favor, sigue, venga, que si no, no seguimos. Bueno, ahora entramos a música. Apartado no, de la música. No, porque, a ver, sí, pero no, porque eso ya lo hemos dicho al principio. ¿Has leído la noticia pues... siquiera? O sea, o lo estabas improvisando. Me refiero. ¿Habías leído lo que iba después? ¿O has leído, hostia, toca música? Bueno, chicos, vamos a música. Sí, lo he leído, lo he... claro. Bueno, pues pasa a cine-series. Seriedad, por favor, ¿eh? ¿Te ríes de violadores sí. del podcast? Sí. Venga, por favor, Star Wars... Knight of the Old Republic. Iba a decir las iniciales, pero siempre se me olvida. Knight. Cotor. Knight. Eso, Cotor, ¿eh? Se confirma, tu puta madre, se confirma. Escúchame, hijo de puta, sabes que no puedo hablar en voz alta, me estás tocando los huevos. Bueno, se continúa. Se confirma con la guionista de Alita, Ángel de Combate y Terminator Genesis. Buah, ya pueden cancelarla. Hombre, Alita es un buen manga, está muy Alita padre. Alita de pollo. Sí. Por cierto, hablando de Terminator, ya vi el tráiler y rajé bastante de ella, pero me ha molado lo que me han vendido. Un poco fumada el villano que va a aparecer, pero bueno. La puta mierda. Vale. Bueno, Fer, la siguiente. Ojo, a ver, esta noticia es un pepinazo, lo del KOTOR. O sea, para mucha gente el guión de KOTOR es la putísima hostia. Yo, la verdad, no lo he jugado. La verdad es que... Y dice, ojo, no lo he jugado, pero ojo. Escúchame. Es que me río porque estoy leyendo el chat. Me estoy leyendo el chat. Y nada, venga. ¿Qué pasa? Nada, que te ríes de tal. Bueno, KOTOR, en serio, a ver, lo quiero jugar. De hecho, gracias a que lo regalasen por ver el puto streaming del Fallen Order en One, lo tengo ahí, para jugar ahí a 4K, chavales. Y yo también. Y planeo jugarlo en algún momento. De hecho, es que, va en serio... A lo largo de todo el tiempo, lo que pasa es que cuando lo he querido jugar era en sistemas operativos actuales para los cuales no tiene prácticamente soporte. Ya no sé si en el 7 iba mal. Y claro, siempre me craseaba, o sea, teniéndolo hasta comprar en Steam, ¿eh? Ojo, no podía jugarlo ni con los putos parches esos. Y total, que se me hinchaban las pelotas porque dos veces que empecé el juego a lo largo de los años y las dos putas veces me tiraban en el mismo momento y dije, follen. Pero ahora en One eso no va a pasar. Déjate tanta mierda de Yakuza, tío, y juega cosas de verdad. Eso sí, chúpame la polla. El caso... KOTOR como película va a poner burros a más de unos porque dicen que tiene, pues eso, un lore increíble, así que ya veremos. ¿Tú crees? Pues vale. La siguiente dejádmela, porfa. Porque, pues vale. A ver, ¿habéis visto esta película? ¿La de Hitman? Sí, pero la de la primera. Ya escúchame, la estética. Solo te acuerdas de esa escena. De la Olga Kurilenko. Solo te acuerdas de esa escena. ¿Y necesitas más? No, la verdad es que yo no me acuerdo nada más que de esa, no te engaño. Todos los enfermos. ¿Verdad? ¿Te ríes de Hitman? Bueno, el caso es que el actor que hizo de Hitman es Timothy Olyphant, el piojoso, bueno, piojoso no, que está calvo. El piojoso de que salía no, piojoso, luego... A ver, bueno, en la película sí está calvo, pero en la vida real no, tío. No, por eso. Este hombre hizo de... En la serie esta que recomendaste tú de Netflix... La de los piojosos o los zombies. ¿De Netflix? ¿Qué dices? Santa Clarita Diet. Eso es. Pues salí ahí, ¿no? Y yo le conocía por ser Hitman, ¿no? Bueno, el caso es que este hombre, Timothy Olyphant... Y el malo de la jungla 4.0. Correcto. Bueno, pues dice que directamente hizo de Hitman por pagar el dinero de una casa. Y del malo de la jungla 4.0 también. O sea, menciona las dos películas. Dice, lo que tenemos que agradecer a esto, la casa, es el villano de la jungla 4.0 y un jodido calvo en Bulgaria disparando en Hitman. Así que lo dijo, ¿eh? Y un jodido calvo en Bulgaria disparando en Hitman. The fucking... Fucking bald. Dice, fucking atún calvo. Fucking 8-Ball. Dice que aceptó los papeles sin leer guiones solo por el tema económico. Y dice, ojo, dice que lo considera una experiencia valiosa. Y abro comillas, te encuentras calvo en Bulgaria haciendo un montón de mierda. Eso te hará levantarte un poco temprano por la mañana y que trabajes más duro. Esto dijo tal cual. O sea, brutal. Me parece la polla. Con toda su polla. Con todos sus putos cojones. Ahora ya que ha prescrito el puto crimen, ¿sabes? Se fundió la bombilla. Joder. ¿Te ríes de Timothy? No, ¿te ríes de la bombilla? Se ha partido. Mira, dicen por aquí, bueno, en el chat están hablando de la hostia. Dave Meister sabía que iba a comentar. Dice, Kotor es la hostia. Ver a Revan bailar, el Ave María va a ser la hostia. Te ríes de los Sith, nosotros de tu puta madre. Dice, ojo, aunque lo dieron en Xbox, si solo tienes la 360 sigue poniéndote 10 euros. Jos de puta de Microsoft, es verdad. Javier G dice, Hitman está complicado que tenga piojos con la calva que gasta. Y dice, el buen tobogán de piojos. Zacro, la puta musiquilla del Sonic parece una tarjeta de esas para felicitar la primera comunión. Joder. Madre mía, el nivel hoy, chaval. Bueno, amigos, Fer, comenta por qué has pasado otro tobogán de piojos. Hijo de puta. Mentira, no es. Se ha estrenado el teaser de la nueva serie de Star Trek, Star Trek Picard, que trae de regreso a Patrick Stewart en el papel de el Capitán Picard, que le pica, no le pican los piojos, pero le pica la calva, ¿sabes? Y nada, es que no se sabe mucho más de la serie, solo que pues eso, que la van a hacer y va a ser de Amazon Prime. ¿Y qué? Pues nada. El trailer se ve al calvo. Me ha encantado. Tú lo haces y dices, y, o sea, es que la gente no lo habrá escuchado, pero se escuchaba el teclear y el vacío dice, ¿y qué? Es que estaba buscando un GIF que me pasó Alberto hace la puta polla de años y lo he encontrado, que además es buenísimo, es del Capitán Picard. Lo pongo aquí en el stream para que lo veáis. Es muy bueno, Captain Picard full nude. Miradlo. Ave María. Pues bueno, sí, va. Que van a hacer la serie de después de. Y dicen que puede continuar tanto la última película que hizo de Star Trek, él, que fue la de Nemesis, hace chorrocientos años ya. Y que incluso también podrían continuar las películas modernas. A ver, yo he visto el teaser, no conozco una puta mierda del lore, pero dejan claramente decir que ¿por qué Picard? ¿Por qué abandonaste tú esto como almirante? O sea, yo entiendo que va a continuar algo del pasado, ¿no? Sí, va a continuar algo del pasado, eso seguro. Pero que incluso podría continuar las películas nuevas. O sea, pero eso no sé cómo lo harían. Pero a ver, que me importa una mierda. Si no me he visto todavía la de Discovery... Pero bueno, en fin, si sale algo de Star Trek y es bueno, pues se verá, ¿por qué no? Dice Dave Meister, pero ¿sale Xavier haciendo el gesto del meme de pero qué puta mierda es esta? Pues claro. Eso espero, y espero que salga un full nude de Capitán Picard. Lo dicho, mirad el GIF que he puesto en el streaming, en la polla. Bueno, a ver. Sí, ya lo he visto, ya lo he visto. En fin, siguiente noticia, va. Humor para Cholid. Vale, la película de Sonic, de Hot Dogs. ¿De Hot Dogs? Retrasa su estreno en febrero de 2020. Un fan ha hecho un tráiler con un modelado de Sonic igual al de los videojuegos. Una calidad brutal. Sí, o sea... Hombre, un poco bizco, pero sí. ¿Lo habéis visto? Sí. No. Gracias, Sonic. O sea, gracias, Chose. El caso retrasa en un... O sea, en principio decían no, vamos a respetar la fecha original para final de año. Ahora resulta que no, que para el año que viene, febrero. Se han dado cuenta que hacer el furro cuesta más. Ya ves, chaval. Y luego va un furro en su casa y te lo hacen 10 minutos y sube el trailer. Y lo peta, chaval. Bruto. Pues fíjate, qué picor de culo tengo. Bueno, pues como te pica el culo, lee la siguiente. La siguiente para mí. Hellboy, censurada o no. ha sido un verdadero fracaso en taquilla. A nivel mundial, ¿eh? De momento no recupera ni lo que ha costado la producción. Madre mía. La película protagonizada por David Harbour y dirigida por Neil Marshall ha conseguido 21,9 millones de dólares en Estados Unidos y lleva un total de 40 millones si contamos la taquilla internacional. A pesar de haber sido una producción realmente barata con unos 50 millones de coste estimado, el batacazo para Lionsgate es considerable, considerablemente una puta mierda. La segunda parte de la anterior saga consiguió duplicar lo que había costado la producción con los beneficios de taquilla, por lo que no podemos decir que el regreso del personaje haya servido para hacerle más justicia que antes ni que los espectadores estuvieran especialmente entusiasmados con este regreso. Vamos, que a todo el mundo le ha sudado la polla Hellboy. Han dicho, te ríes de Hellboy, y no han dicho de tu puta madre, no, no. Han dicho que sí, han dicho que te ríes de Hellboy. Y con razón. Bueno, amigos. Bueno, pues esto cada vez pinta mejor esta película, ¿eh? Bueno, ya la ha pintado como una puta mierda, así que imagínate cómo pinta. Pues la cosa, Ataque a los Titanes, ¿vale? Está en emisión la segunda parte de su tercera temporada. Entonces, ¿qué pasa? Pues que resulta que, bueno, el sistema, un poco en resumen, ¿vale? Porque lo comenté en Hoth, pero asumo que hay gente que no oye Hoth, así que por eso lo cuento. Vale, obviamente el capítulo se emite en Japón los domingos. O los sábados, no lo sé, por horarios ni puta idea, tampoco es que me importe. Yo sé que yo aquí lo veía los domingos y ahora lo voy a ver los putos lunes a las 7:40 de la tarde. ¿Por qué? Antes se emitía los domingos a esa misma hora, 7:40 de la tarde. ¿Por qué este cambio? Pues bien, resulta que, vamos a decir, a nivel mundial, pues ciertas compañías, en España es Selectavisión, tiene licenciada la retransmisión o tiene la licencia de Ataque a los Titanes pues en cada respectivo país, ¿no? ¿Qué pasa? Uh-huh. Ataque a los Titanes tiene lo que llaman un simulcast, que es una emisión simultánea, entre comillas, subtitulada al idioma de cada país. Que de eso se encarga de hacerlo la, pues eso, la distribuidora. ¿Qué ha ocurrido? Pues que no se sabe quién, ni cómo, ni tal, pero el caso es que llevaban como 2-3 semanas filtrándose los putos capítulos un día, dos antes de la emisión, incluso en Japón. Porque claro, el capítulo Japón lo mandaba a las distribuidoras para traducir y estas mierdas. Total, que a Japón se le inflan las pelotas y dicen, sí, pues ahora no vamos a dar el capítulo hasta que se emita en Japón para que así no haya filtraciones y no reviente nada a nadie. Con lo cual, pues eso, a partir de ahora, Ataca a los Titanes simulcast lunes a las 7:40. Con lo cual, pues los lunes, sustituyendo a Juego de Tronos, que la verdad está más interesante Ataca a los Titanes que lo que ha sido todas las dos últimas temporadas de Juego de Tronos. La verdad es que sí, triste, pero tío. No es triste, o sea, es pues sí. El último es capítulo... Triste, es triste porque me tiran viendo esa puta serie para cómo... El último capítulo de Ataque a los Titanes se mea en la puta boca de George, bueno, de David Wise y su puta madre. Así total, que, en fin. Que al final, al caso, las dos cosas las ves, podrías decir tú mismo, dice, yo las veo en mi casa. ¡Oh, Dios, chaval! ¿Te ríes de mi casa? No, la verdad es que no. Pues yo de tu puta. Pues nada, la siguiente ay, que pare. Pues vale, por su norma. Cancelada la película en solitario del Joker de Jared Leto. Yo creo que... Uf, lo agradezco, ¿eh? ¿Por qué? ¿No te mola el Joker trapero? No, la verdad es que no. Ya le podían dar el papel a Kid Keo o algo, tío. Da más el pego. ¿Te imaginas? Kid Keo. ¿Y el Daraguqueo con las trencitas ahí en la cabeza que tiene ahora? Kid mierda. Hostia, el Kid Keo con el pelo verde, la sonrisica de su normal. Bueno, ha pasado. Ha pasado Heymeister. Una captura chopeada por el grupo de Telegram. Que sale el puto tráiler del Modern Warfare, este reboot. Y le han cambiado la cara del soldado por la de Pepe Villuela. Y me cago en tío. Yo soy Pepe Villuelo. Pepe Villuela. Miguelio podría haber muerto. Muerto. Bueno, va, por favor, sigamos. Venga, va, Hilio puta. Miguelio. Jessica Jones, tercera temporada y última. Ha salido el teaser. Se estrena el 14 de junio. ¿Para qué la ¿Lo habéis, ¿lo habéis visto? Yo la pienso ver, ¿eh? O sea, sí, pues joder, la voy a. No, a ver, lo digo en serio, la segunda temporada no estuvo mal y para mí mejor que la primera, Y no esperaba que fueran a hacer una tercera temporada. O sea, ya estando todo absolutamente cancelado, dije, bueno, pues nada, Depp y ya está. Yo creo que ya estaba firmada. Claro, pues puede ser. Postproducción o algo de esto. Puede ser, la verdad. Pero bueno, bien, la verdad que me alegra. Porque claro, ya lo anuncian como tal, la temporada final, o sea, le van a dar un cierre. Espero al personaje. O sea, que guay. A mí es que me la suda bastante. No me gusta Jessica Jones. Bueno, pues a mí sí. Chose. A ver, que tampoco es que me mate, la verdad, pero no sé, ahí está. No. Chose, la siguiente te la dejamos. Sí, Kit Harington, alias John Nieve, alias John... No, no, lo has dicho bien, John Nieve, lo has dicho perfectamente. Hostia, protagonista de Juego de Tronos, ingresa en rehabilitación por estrés y adicción al alcohol. Vale, esto lo he leído y resulta que es que... cosa que no entiendo, pero bueno, tampoco ya soy famoso, ¿no? Pero desde que el capítulo famoso en el que... Ojo, spoiler, ¿eh? También aviso, por si acaso, ya ha pasado un tiempo prudencial, pero... Pues, no lo digas. ¿El capítulo cuál? Di el número, el 3. El del pasado temporada no sé cuántos. No sé, Chose, me lías. Joder, macho, es... Hostia, tío, si no... Bueno, en fin, una escena clave de... un capítulo clave de Juego de Tronos, pues desde entonces le ha surgido estrés, ha tenido problemas con la base de presión social y todo por el tema de los fans. Y ahora, al parecer, pues se está sometiendo a rehabilitación. Sí, bueno, pero al parecer... Yo creía que era por la mierda de temporada. Había hecho, sí, a ver, ya por última temporada es como ha sido la gota que ha colmado el vaso, pero por lo visto no solo ha sido él, también Emilia o Joaquina Clarke, alias Daenerys, ella también ha estado sufriendo aneurismas mientras rodaba la serie, por ejemplo, y también Sofía Turner, y la que hace es que, la actriz de Arya, así que no sé quién es, no me acuerdo del nombre, las dos Lobeznas, pues parece ser que también han tenido problemas en los últimos meses a través de por el tema de la fama y la presión de las redes sociales. Pero tú sabes lo que pasa, pues también yo, pero bueno, Arya parece que lo está llevando bien. Presión. Joder, yo no, la verdad. Arya parece... Escúchame. ¿A Arya? ¿Tú estás borracho? No, Arya no. Oye, yo me decía... Y a la otra, a la Emilia Clarke. Mira, es que no, ¿sabes? Escúchame. A ver, yo puedo entender que esta gente tenga esa cierta presión, porque es una serie que ha tenido un boom impresionante. Y estos actores es... No sé, empezaron... No sé si alguien conocía más trabajos de esta gente, pero creo que empezaron en Juego de Tronos. Empezaron muy jóvenes también. Aunque empezasen con 10 o el que empezó con 18 o 19, los que sean, empezaron bastante jóvenes. Sí. Ha sido su primer papel tocho para la gran mayoría de los jóvenes. Por eso digo, es entendible en el sentido de que si a ellos les gustaría que hubiese desarrollado su personaje de qué manera y no han podido, pues... No, claro, pero la gente es un poco ignorante y culpa a los actores por como si ellos tuviesen algo que ver con el guión o los cambios de que tiene el director a la hora de desarrollar la siguiente temporada. Sí, es un poco estúpido, pero bueno. En fin, yo lo que iba a decir también al respecto del tema de John Nieve, por ejemplo, es decir, que esto no es nuevo. Al parecer dicen, se filtraron fotos de él poniéndole los cuernos un mes antes a su mujer o un mes después de haberse casado o algo así, que es la pelirroja, la salvaje, me parece, si la cosa no ha cambiado. Sí, exactamente. Follándose a una modelo rusa, la rusa diciendo que iba encocadísimo, que borracho, que se le olvidaban las cosas, o sea, no sé si es una esta de desprestigio o es que... Bueno, al parecer estas noticias de clínica de rehabilitación un poco confirman, ¿no? Pero que esta gente estaba ya un poco perturbada de antes, en el sentido de psicológicamente, pues está ahí, o sea... Sí, también digo que no es el primero ni último actor que ha estado sometido a estrés. Lo que pasa que es cierto que yo creo que ha afectado bastante el cómo ha finalizado la serie, que no ha sido de todos buen gusto. Bueno, chicos, pues eso. Y continuando con personajes de Juego de Tronos, pero que salen en otros lados, pues tenemos ahí a X-Men, que, ojo... Fénix Oscura ha cambiado su final para evitar comparaciones con, no dicen qué película, pero es la Capitana Marvel. Básicamente, a ver, tened en cuenta... Sí, sí, sí. Mira, Dicen, lo que está ocurriendo es que vamos a hacer reshoots este año para la película y tiene una nueva fecha de estreno de Disney. Eso es todo. Parte de ello fue resolver de que iban a ser los reshoots, los planos nuevos, y la otra parte fue reunir de nuevo al reparto. Podría parecer sencillo en los nuevos mutantes, porque pueden que no sean grandes estrellas como en películas principales de X-Men, pero todos ellos están en series de televisión, así que tenemos que esperar hasta que terminen con las series para que puedan estar en el mismo sitio al mismo tiempo. Eso sería en algún momento de este año. Haremos nuestros nuevos planos y la película se estrenará. Sí, pero es la de los nuevos mutantes, ¿no? Sí, esta es la de los nuevos mutantes. Pero bueno, que de todas maneras, el caso es que dicen. O sea, hay más declaraciones, ¿vale? Para todas esas películas, Marvel. O sea, en cuanto a al tema de regrabar escenas, ¿vale? Esto está en spin-off. Dice: para todas esas películas, Marvel es realmente brillante al planificar reshoots en base al presupuesto y calendarios para que esté todo preparado. Y nosotros nunca hemos sido así de inteligentes. Para nosotros siempre es una batalla conseguir reunir a los actores para que estén a la vez en el mismo sitio. Esto lo dice lo que es la Fox, digamos. Y sí, va un poco por el tema de. O sea, está hablando de reshoots de la de. Los nuevos mutantes, pero ojo, porque ahora vamos a hablar de, como decía, Fénix Oscuras. Y el propio James McAvoy, es decir, vamos a joder, el calvo, hostia, profesor Xavier. Sí, profesor Xavier. Pues dice, el final de Fénix Oscura cambió muchísimo. El final tenía que cambiar. Había muchas coincidencias y paralelismos con otra película de superhéroes que se ha estrenado hace poco. Y corta, dice, hace una temporada. No teníamos ni idea. O sea, Capitana Marvel. Es decir, Fénix Oscura va a estar en el espacio, va a ser una chica, se le va a poner el pelo brillante, todo el cuerpo así y tal. Escúchame, se va a parecer a Capitana Marvel del copón, obviamente, sí, y van sí, a cambiar. Las pajas. ¿Eh? ¿Qué? No, nada, nada, las pajas, las controlé. Pero, según dicen, se habría cambiado un tercer acto que tendría una buena dosis de acción espacial y se habría rediseñado el aspecto de Jean Grey para evitar comparaciones odiosas con el personaje de Brie Larson. Hostia, macho, esta película lo que no haya tenido, me cago en la puta. Es decir, escúchame, hostia, el 7 de junio se estrena, si eso es ya, son muertos. Sí, la semana que viene, perdón. Para el próximo HOT la comentamos, chaval. Dios, Toto Barrio, claro, son muertos. Ya ves, hermano. Escúchame. Hoy hemos cenado al lado de unos. Bueno. ¿De unos muertos o de quién? No, no. De hambre, sí, la verdad. Joder. Bueno, va, sigamos. Lo dicho, que lo que no haya pasado esta película son muertos. Fer, comenta esto que tanto te importa. Rambo, Last Blood. Ha salido el teaser trailer de la última película de Rambo, que se titula Rambo, Last Blood, Última Sangre. Va a ser la última película de Rambo y... Se lleva diciendo desde la anterior, hijos de puta. ¿De qué? Yo qué sé. ¿La última peli de qué? A ver si se mete ya el puto así. Rambo. Lo que tengo aquí colgando. Madre. ¿Te estás riendo, Pablo? ¿Te estás riendo de Rambo? No será. No, ¿viste una miniatura? ¿No será ese el hijo de Rambo? No sale el hijo de Rambo, déjale. Digo, ese tío es español, el de mostacho. Mocambo. Aunque seguro que hace de narcotraficante o algo de eso. Y bueno, pues eso, se va a ver ahí. Como en la anterior, sangre, vísceras y tiros en la nuca. Joder. Yo qué sé, yo la veré. Sale, en principio pone el 20 de septiembre, pero no se sabe si solo va a ser en Estados Unidos y más adelante aquí o... El caso es que yo la veré, es Rambo. No, yo también la veré, es una película palomitera típica de los 80, pero... Tendría que verme todas las anteriores y ya lo haré. Están guapas, tío. Lo siento las piernas. Mira, no sé si era frase. Dave Meister decía... Ya lo sé. Pedazo estrenos este fin de John Wick 3, Fénix Oscura y Rocketman. Pero John Wick es mañana, creo, y Fénix la semana que viene, y Rocketman ni puta idea. Sí, Rocketman sí que es mañana también. Y dice, no ríais ni de Rambo ni de Cepeda. Cepeda calvo. Bueno, pues no chicos, ni yo. Última noticia de series. La serie The Witcher finaliza el rodaje de su primera temporada. La de Netflix. Y, muy bien. A ver, el tema la pongo más que nada por la bilis que ha salido en torno a una armadura que han puesto la imagen del diseño del videojuego, currada tal, y luego la real, que la comparan con un escroto humano. Es decir, parece una bolsa de los huevos porque está como la armadura toda arrugada y no sé, es muy fea la verdad. Y mira que yo no juego al juego ni nada, pero viendo la comparativa dices, joder, mira que era chula la del juego y... Menuda puta mierda me has hecho aquí. Ya ves. En eso sí que es verdad, que han hecho una puta mierda. Ya ves, pollica. Bueno, chicos... Pero no hay anunciada ninguna fecha ni nada, ¿no? Me imagino que continuará el tema de año. Otoño, ¿no? O algo así. No, creo que era para diciembre. Bueno, me la suda. Está bien, oye. Está bien. Venga, videojuegos. Videojuegos. Y os voy a comentar de Bloodstained, porque estamos hablando cosas bonitas de él, como por ejemplo, hoy mismo nos hemos enterado, y José, borra esta noticia, luego no la leas sin querer, nos hemos enterado de que David Hitter es Zangetsu en Bloodstained. El puto Solid Snake y Naked Snake es el puto Zangetsu, que es un personaje que va a tener peso dentro de la trama, y ha subido un clip con una muestra de voz, y la verdad que, hostia, flamica eso, ¿eh? Buena noticia, sí. Sí, y encima va a ser un personaje que saldrá gratis después del lanzamiento del juego. Sí. Como DLC. Sí, a ver, mediante actualizaciones gratuitas van a llegar dos personajes extra, multijugador online y local, modo roguelike, modo caos, modo clásico y modo un boss revenge, digamos, un boss rush de estos. Y por lo que quería comentaros yo un poco el tema, es porque en el post del otro lado del juego de Switch... han estado comentando al respecto de que sí, muy bonito todo como está yendo ahora, tal, pero no es tan bonita la cosa para los backers, o sea, para los que pagaron el crowdfunding en un principio. ¿Por qué? Pues bueno, el usuario Nalgisa, en la página 7 del post, nos dice cosas que pasan, ¿no? Porque hay gente aquí, pues eso, chupando la pollica, pero dice, bueno, a ver, lo que dices tú suena muy bien, pero hay una indignación que se ha formado entre los backers por lo siguiente. Dice, primero, van a enviar los juegos y más adelante los extras. Es decir, que los backers recibiremos primero el juego físico base, con caja normal y tarjeta o disco, y después el artbook, la camiseta, los pines. Dice, vamos, que en 4 años no han tenido tiempo de tener los extras físicos preparados y ahora nos ponen en riesgo de aduanas 2 veces. Eso es una putada, ¿eh? El póster de a mano se retrasa aún más que lo anterior, porque está hecho a mano. Dice, igual para 4 años, y con esto sumamos un tercer riesgo de aduanas. Y dice, sobre el contenido extra que irán metiendo mediante actualizaciones gratuitas, lo ideal era que viniera todo en el juego base, para así tener una edición física completa. Al final no han cumplido tampoco con esto. Es decir, en principio todo este contenido extra que va a salir después, pues se supone que debería de haber venido en el juego base, pero bueno. Dice, el contenido exclusivo para backers es lo que más polémica está teniendo. Hicieron una encuesta para ver si la gente le importaba que lo hicieran público, o sea, que cualquiera lo pudiera comprar vía DLC. Yo creo que esto no debería de ser ni una pregunta, es decir, obviamente sacar contenido para backers de un juego de y que tenga importancia, vamos a decir, para el juego, o sea, si es un DLC de mierda y tampoco, es que yo creo que deberías de dar la opción a todos, no que quede para los backers. No vas a ponerte a desarrollar una puta furrada para que 4.000, 5.000 o las personas que sean lo disfruten y todo tu puto resto de público no, o sea, es estúpido. Pero bueno, el caso dice, porque aquí la gente se indigna por esto, ¿eh? Dice, la cuestión es que esa encuesta no se hizo solo entre los backers, sino entre el público general. ¿Qué sucede? Que muchos backers pagaron por la edición de $60 en lugar de la de 28 por ese contenido exclusivo y ahora comprueban que cualquiera puede comprar en una tienda el juego base por 40 y el DLC por 10. Conclusión, como backers pagaron 60 por algo que ahora puede conseguir cualquiera por 50 y se sienten estafados. A ver, yo también pasa una cosa, yo opino que si tú estás pagando un puto crowdfunding, no es porque... Vale, sí, estás pagando por esa recompensa, pero tú en realidad estás pagando para aportar al puto desarrollo, para que precisamente ese puto juego o cosa que pagas se haga realidad. Y lo otro, pues es un extra. Oye, a mí no me jodería, sinceramente, que otro... Por ejemplo, yo estoy seguro de que Shenmue 3 lo va a jugar antes la gente que vaya a la tienda y lo compre que yo, que pagué el crowdfunding. Pero yo pagué gustoso porque quería pagar el puto desarrollo del juego. Me la suda eso, sinceramente. Y encima esta gente pagaron 60 y no es que tengan 10 euros menos y tengan ese contenido. Es que a los backers, creo, les regalaron también el Bloodstained este, el Curse of the Moon. Creo, ¿eh? Creo. Se lo regalaron, pero no sé con qué recompensa y no sé si se atañe a esto. Pero bueno, yo dejo ahí el dato. Y dice, para rematar, en varias tiendas físicas están regalando un steelbook con la reserva del juego y los backers han pedido que ese steelbook también se les entregue, al menos a los que han pagado sumas al estilo de 300 euros o más. Respuesta que les han dado, si lo queréis tenéis que pagar $15 más. Es decir, pagar un plus por algo que el público general también recibirá gratis. A ver, esto sí que lo veo un poquito guarrada, pero yo también te digo otra cosa, es decir, no se trata de que los backers les regalen todo, es decir, los steelbooks los están dando como recompensa por reservar el juego en algunas cadenas en concreto, cosa que hacen todas, es decir, en FNAC te regalan llaveros, gafas, gorras, putas mierdas, que luego al final no quieres para nada, pero es cosa de la tienda, y luego hay tiendas, Game regala muchas furradas, que luego otras no, es decir, lo veo más un extra para las tiendas que en otra cosa. Que sí, que hay que comerle la polla al backer, pero tampoco hay que comerle la polla mientras le acarician los huevos, ¿me entiendes? O sea, Es decir, hay que hacer un poco de... Bueno, está guapo, hombre. Pero me refiero... Hombre, está guapo. Pero me refiero que... Joder, que parece que aquí los Packers sean los putos dioses. Y obviamente, a ver, está bien, pero tampoco nos pongamos aquí... Yo te digo una cosa, son los betas. Escúchame, mientras a mí me sigan vendiendo el juego y encima más barato que a ellos, claro. Pero es que gracias a ellos te compras tú el juego. Bueno, pues de nada. Es que me importa un huevo. Mira, ¿sabes? Yo no. Dice. No pagaría nunca un Kickstarter ni mierda de esa. Dice, y no olvidemos que avisaron de los 30 frames por segundo de la versión de Switch después de cerrar la posibilidad de cambiar de plataforma, con lo que muchos backers, tras la noticia, querían pasarse a otra plataforma, se han tenido que comer la de Switch con patatas. Y finaliza diciendo, desde que 505 Games tomó las riendas de la distribución, el trato a los backers ha caído en picado. Esto dicen lo mismo de Shenmue 3, pero hay que recordar, o sea, cuando entró la distribuidora esta, Deep Silver, pero hay que recordar que antes de eso tampoco es que estuvieran dando una mierda, y de hecho los trailers fueron los más decepcionantes, y en ese sentido empezó a mejorar, entre comillas, a partir de eso. Entonces no sé, es que no todo es blanco negro. Dice, encuestas falseadas, no opino así, censura en el juego, romper promesas de contenido exclusivo, y como era de esperar, el tal Roberto, encargado de la comunicación con los backers, que iba siempre de simpático y comprensivo, está callado como una puta desde el anuncio de ayer ante la avalancha de quejas. A ver, que lo puedo entender, ¿vale? Pero no sé, no creo que todo sea tan sectario o que los backers sean los putos dioses del universo en los proyectos, ¿vale? O sea, son mecenas, estás pagando voluntariamente por algo que quieres que se haga y te van a dar unas recompensas que pone ahí. No sé, veo que te joda más el hecho de que, por ejemplo, te digan que lo compres para Switch, o sea, para Wii U o Vista, y cancelen esas versiones, que no te den una puta caja metálica que le dan en una puta cadena exclusiva. O sea, no sé, la verdad. En fin, más cositas, chicos. Mega, Star Ocean First Departure R anunciado para PlayStation 4 y Nintendo Switch. Se trata de una remasterización del juego que se lanzó en 2008 para PSP, que a su vez era un remake de la primera entrega de la saga de 1996 para Super Nintendo. Su lanzamiento está confirmado en todo el mundo, aunque todavía se desconoce una fecha aproximada y precio. Me pela la polla. Joder, a mí me parece bien que vayan a hacer esto y que no hagan como el puto Secret of Mana, exclusivo de Play 4 y Vita, y lo lancen en la jodida Switch, la verdad. O sea, está bien. Sí, eso sí. Así que nada, a ver, aquí en la Vita no lo iban a sacar ya, ¿no? A 15 euros en Switch físico lo compraría. Pues muy bien. Venga, amigos, siguiente casita. Me la suda, la verdad, pero eso te digo que no eres tú. O sea, Sony no estrenará un nuevo modelo de PSVR. Venga, déjalo que con el lanzamiento de la consola, quiere mejorar el dispositivo actual, pero no llegará algo después del lanzamiento de su consola de nueva generación. Pues ya sé lo que vas a decir, pero me tocan los cojones. Ya que lo has leído esta, pues la comentaremos. A ver, Sony básicamente sí ha confirmado que va a sacar un nuevo modelo, pero que no va a salir día 1. Y que el anterior va a ser compatible, con lo cual, no os compréis la VR, porque si ahora van a sacar con los Days of Play las ofertas a 200, 230 euros, que son las mismas que sacaron para Navidad, va a bajar la VR en cuanto salga la VR 2, y la VR 1, digamos que va a ser compatible con la Play 5. O sea que la VR tiene que estar a precio de saldo para que yo la compre, y espero que se haga realidad eso de 50 euros, nueva. Escucha, ¿te ríes? Y ahí será cuando la compre. Te ríes, ahí también ya será cuando la compre y me la pase por los huevos. Te ríes de la VR. No quiero quedarme ciego, que ya utilizo gafas como para ponerme esa mierda a la vista. Ha estado muerto de hambre. José, ¿qué tal? Bueno, otra noticia, chicos. Travis Strike Again, No More Heroes, estará disponible para PlayStation 4 y PC en Steam en una fecha aún por revelar. Se acabaron las exclusivas de Switch, amigos. Pues vale. Como si importa tanto, siguiente noticia, Fer. Fable 4 secuela en la plataforma Mixer de Microsoft. El rumoreado juego aparece como un título más en este servicio de streaming para Windows 10 y Xbox One. Apuntan a que Playground Games, los desarrolladores de Forza Horizon, se estaría ocupando de su desarrollo. Si bien todavía tendríamos que esperar a una confirmación más sólida parece que la existencia de Fable 4 empezaría a ser una realidad. Por otro lado, Playground Games ha confirmado que está trabajando en un nuevo juego de rol de acción de mundo abierto AAA. Vamos, blanco y en botella, hijos de puta. Pues ya ves. Creando una división enfocada a este proyecto, el director creativo del estudio, Ralph Fulton, hostia, el de los globos. El de los globos. Afirmó en una entrevista que este equipo recientemente creado está haciendo algunas grandes cosas, pero pasará mucho tiempo antes de hablar de lo que están haciendo. Bueno, pues que están haciendo un puto Fable o el 4 o un reboot o algo. Que se les haya colado en Mixer, o sea, es que hay captura, ¿sabes? Pones Fable, ¿qué estás emitiendo? Pones Fable y ponía Fable 1, 2, 3, 4, pom. No vea. No, todo lo ostión. Se mamó. Bueno, efectivamente, se mamó. Dave Meister dice, bueno, ha comentado un poquito, ¿no? Dice, debería de ser más barato el juego para los backers para incentivar los crowdfundings. Sí, estoy de acuerdo. Pero también yo creo que, lo dicho, no estás pagando por una copia del juego solo, estás pagando para que se haga el juego. Y dice, hasta hace un año y pico los gráficos de Shenmue 3 eran muy chusteros y la cara de Río era un derp total. Pues sí. Por eso que los trailers han mejorado, pero la gente se queja de que Deep Silver haya metido mano diciendo que no, que está boicoteando los anuncios y todo esto. En fin. Dave Meister también dice, si las VR estaban a 100 pavos de segunda zarpa, eso sí, igual te pillas una dermatitis o a saber quién se ha puesto eso. Pero no puede... Dice, no puedes vender auriculares de segunda mano, pero Zex lo hace. El buen cerumen que se llevan algunos a casa. Pues ya ves, chaval. Y esto es asco, tío. Qué puto asco. No compro yo unos auriculares de segunda mano en mi puta vida. Vamos. Ha echado la raza que habrá tocado eso, ¿sabes? La piojera. Bueno. Venga, va. Hablando de piojera. Se filtra Ubisoft Pass, un servicio de suscripción de la compañía francesa. Ha aparecido en la tienda de Ubisoft una referencia a este producto. Su nombre apunta a ser Ubisoft Pass Premium. ¿Sabes qué? Me importa un cojón de cabra. ¿Qué? Yo paso. Huele... No, a ver, esto igual que el Fable 4, pues ha salido la captura de pantalla de la Origin y huele a que en L3 nos reventarán los oídos con esta mierda. Así que vamos a dejar de darle importancia y ya lo comentaremos cuando lo confirmen. Pues es que aunque lo confirmen no tiene importancia, es Ubisoft. Ya, bueno, el caso... Chose, ¿qué tal te está funcionando el juego de las navecicas? ¿Te mola? Está bastante guapo, la verdad. Y me gusta el tema de las navecitas. Es una gilipollez, ¿no? Pero que tiene su rollo. Ahí está, guapo. Me estoy pensando sin pillarme una navecita. ¿Esta es o qué? Hostia, ¿eh? Le está echando un ojo en Amazon. Hombre. Qué guapo. Escucha, mierda. Mírate. Mírate. Aquí no hay seriedad, señor. Escucha, mírate. Escucha, mierda. Mira en Game y en FNAC que las están liquidando cada 2x3 y las tienes tiradas de precio, las naves y los muñecos y los accesorios para las naves. Venga, va. No, pero el juego tiene buena pinta, o sea, yo lo recomiendo. Bien, por cierto, pues he de comentar como detalle, ¿vale? La siguiente noticia es para mí, pero quiero comentar. Nos estamos saltando un huevazo de mierda de rumores que están saliendo porque... Sí, yo no he pasado ninguna porque son rumores, al fin y al cabo. O sea, están saliendo cosas así un poco brutas en el sentido de que si son verdad, pues bien, pero no vamos a darle alimento a los rumores cuando en una puta semana y media tenemos las confirmaciones oficiales y no vamos a perder el tiempo en tonterías. Así que cuando se confirme y tengamos la realidad en las manos, a menos que sea un rumor ultra fuerte o que nos apetezca mucho comentar, pero si no, no, porque es que... Sí, si es de Kojima, sí, ¿no? Hombre, amigos... ¿De Yakuza? ¡Hombre! No, porque esa gente cuando confirma algo, cuando dice algo, lo confirma, ¿eh? Aquí no hay rumorcitos con esta peña. Hombre. A ver quién te crees que son los más chinos. ¿Cómo se luce Choli? Ya dice Gord. Escúchame. ¿Tú te acuerdas hace tiempo el sonidico que me puse de alarma? No, de alarma, no, de notificación. Pues te voy a coger lo otro que has hecho, ¿eh? ¡Hombre! Bueno, va. O el regaletas. Claro, cuando te llegue un mensaje, regaletas. Si quieres te lo grabo a Full HD para que lo tengas. Por favor, hazlo, porque vale. Para esa persona otra vez va a estar complicado. Bueno, va. Escúchame, lee la siguiente ya, coño. Vamos, vale. Amigos. Anthem, que la leo yo, gilipollas. He dicho que la quiero yo. Si lo he dicho, va a echar... Es precioso, chaval. Eso es porque va a echar toda la bilis en este noticia. Un poquito. Bueno, a ver, ¿qué se dice? Pues nada, que... Bueno, da igual. Es que si no, no acabamos. Anthem corta comunicaciones y lleva un mes sin actualizaciones o mensajes en redes, chavales. Pero ojo, la gracia dónde está, en que me río de Anthem y de su puta madre. No, que desde BioWare se prometió más transparencia y comunicación con los aficionados, pero el resultado es todo lo contrario. Esto lo vemos en 3D juegos, ¿vale? Y la cosa está en que no se dice nada. Dice, vamos a hablar más a partir de ahora. Uno de los responsables de comunicaciones de la comunidad de BioWare el 25 de abril. Dice, no siempre podemos hablar sobre futuros contenidos, pero sí hablaremos sobre lo que ya se ha lanzado, sobre lo que está a punto de lanzarse, bla, bla, bla, piojera. Total, que en el último mes no se ha contestado a ni un solo mensaje ni a nada formulado por los aficionados, ¿vale? Huele a muerto ahí, ¿eh? ¿Huele? ¿A qué gole eso, hermano? A mierda. Es decir, esto... Esto huele a heces. Esto huele a cadáver de BioWare que flipas. Esto huele a que cuando pase el E3 ahí con todo el silencio de los corderos que va a generar todo el resto de cosas, sí, sí, sí, van a decir, uy, mira todo lo que presentamos y BioWare muerta. Más cositas, chicos. ¿Sabes? O sea, huele a que va a ser algo así. Sí, sí, sí. BioWare dice, hostia, si, hombre, si es Visceral Game, ¿cómo estás? Dice, no, amigos. Muerto como tú. No, amigos, no vamos a cerrarla. No vamos a cerrar más. No. Vamos a matarla. Si Anthem fracasa, no cerraremos BioWare. No, amigos. ¿Están haciendo Dragon Age 4? No pasa nada, amigos. Bueno, chicos, ¿quién se lee la tanda de noticias de Pokémon que le importan a nadie y a menos? Venga, va. Yo que las he ido pasando yo la mayoría. Pues tírale, Fallout. Pokémon Direct. El 5 de junio a partir de las 3 de la tarde, hora peninsular, podrás disfrutar de unos 15 minutacos de nueva información sobre Escudo y Espada y Spring Escudo. Vale, pues el 5 de junio a ver los Pokémones. Muy bien, amigos. Anunciado Detective Pikachu 2 para Nintendo Switch. Y también que va a haber una secuela de la película. Sí, bueno, eso ya se sabía. Sí, pero el hecho de que vaya a haber una segunda entrega para 3D para Switch, pues está flama. Por cierto, la vi. Sí. ¿Qué? Que ya la vi. ¿La película? El que Aladdin. No dije mi opinión. Porque eso va en Hot Factory. Ya, pero más de 600 Pokémon que me muestren 10, pues es un poco lamentable, ¿no? Ah, de Pokémon, creía que te ibas a decir Aladdin Subnormal. Que no, hijo de puta. Has dicho ya la vi, y yo había entendido Aladdin. Y digo, ¿qué dice de Pokémon Subnormal? Joder, conta tu polla. Venga, va, habla de Pokémon, ¿qué te parece? Furro. No, eso, a ver, la historia no está mal, pero claro, me esperaba que saliesen un poco más de... Pero, joder, sale un puñado. Ya, bueno, pero te recuerdo que es la ciudad y no salen más de 15. Pero que más quieres. ¿Cómo que no salen más de 15? Que te reviento la boca. Cuéntalos, si hay 70 o 80. Son todo perros, tío. Escúchame, tío, perros. A ver, sí que es cierto, hay mucho copypaste de Pokémon, eso es cierto, hay mucho igual. Claro, pero hay variedad. Bueno, pero hay 70 o 80 tipos, tío, en la película, no me jodas, ¿70-80? Sí. Pues sí. ¿Qué dices? Míralo bien, a ver, muchas veces sale uno volando por el cielo y es una referencia, no es que ese segundo ya cuenta, ¿sabes? O sea, lo cuentan así. Sí, bueno, sí, vale, cuenta las transformaciones de Ditto, sí, salen un huevo. ¿Te ríes de Detective Pikachu? Ay, sí, noticia, ¿te ríes de Detective Pikachu? Anunciado Pokémon Masters, el nuevo RPG para móviles protagonizado por todos los entrenadores de la saga principal de Pokémon. ¿Por qué lo tienen que hacer en vertical, tío? ¿Por qué? ¿Qué más da? El caso, ¿habéis visto las imágenes del juego? Eso. No. Sí. Pues yo sí, son una mierda, o sea. Lo he visto en vídeo. Gráficamente es purria, pero es que luego jugablemente parece una furrada asquerosa. O sea, no tiene. Bueno, no lo voy ni a bajar, así te lo digo. Escucha, seguimos con Pokémon. Escúchame, y ahora Andalucía. Tienen Andalucía que sacar está de... el Dragalia Lost, ese de los putos cojones. Tienen que sacarlo aquí, joder. Tiene buena pinta, parece la polla y no lo sacan en Europa. Pues me río de Nintendo. Bueno, escucha, ahora Andalucía está de enhorabuena con Pokémon. Hombre. Anunciada la app Pokémon Sleep. ¿Qué es eso? ¿Qué es? Es una aplicación de Pokémon que te premia por dormir. Por eso digo que Andalucía, joder, está de enhorabuena. Menuda puta basura, chaval. Eso van con chido. Pues no, que te da beneficios para el Pokémon Go también. Pues ya ves tú. De hecho, con la presentación han metido un guiño en Pokémon Go y ahora salen muchos Snorlax dormidos. Qué bien, ¿eh? Sí, yo ya he capturado tres, loco. Yo he vuelto a jugar otra vez al Pokémon Go. Qué bien. Te iba a decir, pásame regalitos, pero no, que ya estamos a tope. Ahórralos para mandárselos. Hasta el 3 de junio, creo que es, pues hasta el 5, ahí salen Snorlax por Tuptiplen. ¿Y qué acaba de decir? ¿Y qué acabo de decir? Es que es un normal. ¿Qué acabo de decir, puto? Es que como soltéis cantidad de mierda, no, yo te desconecto. Pero hijo de puta, si estaba diciendo precisamente... Chose. Que es por el Pokémon Sleep que han sacado el puto Snorlax, que además cuando lo vas a capturar es más fácil capturarlo porque está durmiendo. Chose. Sí, bueno. yo lanzando Ultra Balls cuando se pueden coger con las normales, ¿sabes? Qué tonto. Adrián, venga, suelta. Venga, dilo. Escúchame, he capturado yo uno de casi 3.000 puntos con una Pokéball. Escúchame, ¿qué haces lanzando un Ultra Ball? Qué tonto. Bueno, va, sigamos. El caso, no, pero iba a decir algo y como ya venga, me he liado, pues no me acuerdo. Da igual. Anunciado Pokémon Home, un nuevo servicio para guardar Pokémon en la nube. Sí, a ver, puedes esto... Puedes guardar todos tus juegos de Pokémon, los metes ahí y te los metes por el culo. Han sacado un gráfico un poco simplificado y luego he visto yo uno hecho por fans que muestra cómo te puedes pasar Pokémon de la primera generación, o sea, del puto rojo amarillo tal... hasta aquí, hasta la puta Switch con Pokémon Espada, es brutal. O sea, es en plan, te los pasas de la primera a la tercera generación o algo así, de la tercera a la cuarta a la quinta, luego pasas al Pokébanco, del Pokébanco a la aplicación esta y de esto a Pokémon Espada. O sea, una locura, pero que se puede hacer, ojo. Puedes conservar el Pokémon que tenías hace 20 años hasta hoy día si tienes la maquinaria necesaria. Me parece gracioso y curioso y bastante guapo, pero obviamente pues estás condicionado por la tecnología del pasado, pero bueno. Para que le importe, pues eso. Pues ahora, otra noticia que me importa una mierda, léela tú, anda. Que yo ya he leído bastante ya. Chosele, venga. Choselete. No, que luego me decís que no voy por donde toca. Choselete. Porque te has perdido, ¿no, cabrón? Super Mario Maker 2, venga, es esa. Solo hay ya una lo sé, Maker coño. 2. Pues léela. Estamos dando. Super Mario Maker 2. No nos dejará jugar con nuestros amigos online. Vaya puta mierda. El título únicamente permitirá disfrutar de partidas online a través del Mac Making con desconocidos. Vaya Mac. Bueno, pues... A ver, me parece ultra penoso. Es que Nintendo siempre dices, hostia, qué guapo el streaming del Mario Maker 2, y luego te suelta esta furrada y dices, pero novitones, ¿esto qué es? O sea, pero novitones. O sea, ¿cómo sois capaces de hacer esto, tío? O sea, no tiene sentido. Algo tan básico como jugar con un Alkin, no sé, es que no. ¿Qué? Pero bueno. O sea, es que de verdad me... Escúchame. También es verdad que yo el Super Mario Maker 2 no lo iba a jugar con nadie, más que nada porque no me lo voy a comprar. No, a ver, yo no lo iba a jugar con nadie, pero porque me lo compraré. No, yo me lo compraré en su momento, pero me urge, por ejemplo, el New Super Mario U, el Deluxe U, me urge más que este, la verdad. O sea, me llama más la atención el clásico. Sí. Pero si Mario. Con el Mario Maker puedes hacerlo, papás, como te salen de la polla. Ya, pero... Ya, pero, no, pero en el U ya lo tengo hecho, no tengo que hacerlo yo. Es un puto juego... Escúchame, el Super Mario Maker es un juego de Ikea. Te venden el juego desmontado y te lo haces tú. Ya, a ver, si te cobran igual, hijo de puta. Vete a la mierda. Bueno, dejadme, no. La siguiente noticia es una puta mierda. No, hostia, ¿un Epic? ¿Qué dices? Pero dices subnormal, ya te estás saltando noticias otra vez. Mira, esto es como cuando ibas al colegio y te mandaba a leer la profesora. Y te saltaba. Y tú ibas ya por el final, ¿sabes? Y, no. y te ponían un parte, ¿eh? Joder, tan si quedan estrictos. Sí. A mí, el colegio decía, el que no lea por donde toca es que está despistado. Y como está despistado, se va a llevar un parte. José, ¿cuántas veces te expulsaron? ¿A mí? Por acumulación de partes. No, nunca me han expulsado, desgraciado. Yo era un buen estudiante. Sí, lo demuestras. Bueno, pues... va... Playdate. Vale, que no terminamos nunca. Playdate. Espero que la gente se parta el culo cuando escuche esto, ¿eh? Joder. Ahora ya pierde la gracia si lo dices tú. Os tenéis que reír con esto. Se reirán de lo que quieran. Joder. No, he dicho espero, no que se rían. Si se ríen de tu puta madre, por ejemplo. Ya me maría. Joder. ¿Te ríes? Venga. Ya me maría. Venga, Playdate. Venga, la puta noticia, coño. Venga, hostia. Joder, míralo, está burro. Playdate o Playdate es una portátil con pantalla en blanco y negro sin retroiluminación, cruceta, dos botones y una puta manivela que va a costar 150 euros. ¿De qué te ríes? No he dicho ninguna jodida mentira. Sale el año que viene, va a costar 150 euros y es un puto timo que te cagas. Dicen que es para los amantes, que es para los amantes de los videojuegos. Pero que me estás vendiendo una puta consola peor que la Game Boy en 2019, más cara que la Game Boy. ¿Pero de qué coño vais? No, pero... ¿De qué coño vais? Sí, sí, o sea, te lo digo muy en serio. ¿Quién va a comprar esta semejante escoria? Mira, los mismos subnormales, los mismos subnormales que compraron la Ouya, ¿no? Pero el caso... que haya gente... Pues claro que hay desprecio aquí. Me suda la polla. Joder, que esté aquí el del Takahashi este de los cojones, el otro chino y sus muertos en vinagre. O sea, es que de verdad, ¿te crees que porque esté ese nombre aquí yo voy a comprar esta basura? Pero si parece una a mierda. Mí lo que me ha matado, a mí lo que me ha matado lo de la manivela. ¿Para qué? ¿Para que te metas por el culo y le des vuelta? Joder, no, en serio, pinta basura que te cagas, o sea... No, escúchame, tú, en la manivela esa, en serio, haces una ranura en un dildo, ¿vale? Metes la manivela esa, te metes la polla por el culo y empiezas a dar vueltas a la consola y sale disparada, ¿vale, loco? Mira, ya está, no le dediquemos más tiempo a esto. Ahora sí, Chose, vale, léelo. Ahora sí. Si no me sale de los monos de los cojones... Pues te pongo un parte, payaso. Anunciada la colección en físico de Unepic y Ghost 1.0 para Switch. Cómprala. La reserva es... Sí, seguramente la compré. Sí, los sí. Coño, ¿eh? Si la tengo en PC. Sí. No me importa. No. Sigue leyendo. La reserva de esta... Hijo de puta. La reserva de esta edición limitada empezará el 30 de mayo. Solo 2.000 copias a través de Play Asia. No se sabe el precio. Incluirá una copia física de ambos juegos, un manual y a todo color. La banda sonora original en dos CDs, un certificado numerado de coleccionista, todo esto dentro de una caja de edición coleccionista. ¿La vas a comprar? ¿Eh? ¿La vas a comprar? Que ya se te queda un minuto para comprarla. Hostia, es verdad, sale en un puto minuto. Hostia. No, sale en un puto minuto, no, se acaba en un puto minuto. No, empezó hace 23 horas 59 minutos, vamos, que está agotadísima, o sea, ya, furro. O sea, pasáis mierda por el grupo este de los chollicos, tío, y no pasáis esto y os tomáis por el culo un rato. No, no. Ya ni me di cuenta. Mira, sigue aquí. ¿Va a costar 37 euros? ¿30? ¿La compro? Cállate. ¿Qué dices? Que la compro, maricones, o sea, ¿qué me estás contando? Que cuesta 37,31. Voy a comprarla. Hostia, aquí gastando dinero. ¿Los dos juegos en físico? Seguid con la del programa, por favor. No, lo digo en serio. Pero si no, no la juega ninguno de los dos. Pues por eso, furro, y si no se vende aquí, te la vendo a ti y te la cobra 80. Venga, mira, ya estoy en PayPal. El Unepic yo lo puedo jugar gratis cuando quiera, que lo tiene el tío José en la Xbox, el físico también. Creía que iba a decir, lo tiene el pío José. Venga, va. Va, seguid, que yo estoy comprando. Evercade es la consola portátil retro que quiere que colecciones cartuchos exclusivos con los juegos de tu infancia. Pues me pega la polla. Vale, lo comento rápido para comentarlo un poco, pero eso es otra furrada. Tiene mejor pinta, ¿eh? Es decir, esto es una máquina portátil, vamos a decir, que se parece a... Yo que sé, una Dingo A320, se parece a una GP97 de esas de los cojones, como se llame. Sí. Es una portátil chiquitita, parece como una especie de GP32. Es una, pues es una consolita, sí, portátil, ¿vale? Pequeñita, pero hostia, vaya zurrada, hijo de puta. Ha sido la perra. Pensé que eso lo había escuchado yo, ¿no? Así, te juro que ha sido la perra. Una polla como no, escucha, tengo dos perras ahora, ¿no? Se ha partido por la vida. La de tu ojete y la otra perra, ¿no? Oye, te la has comprado ya, la perra. No, estoy en ello, joder, quiero dar esta noticia. Total, si hay ya, en un minuto van a ver. Ahora para que no haya, ni me como una mierda. Bueno, va, esta consola, la gracia es que se va a vender. Ojo, es una consola orientada al retro, pero los juegos se van a vender en cartuchos, nene. Pero a ver, okay, los cartuchos van a contener colecciones de ROMs. Por ejemplo, va a estar la Atari Collection, que incluye 5 por 1, 2, 3, 4, 40 juegos de Atari, o si he contado bien, creo. 1, 2, 3, 4, 5 por 4, 20 putos juegos, coño. 40, digo yo, es un normal. Data East Collection, Interplay Collection 2, tiene juegos pues como el Airworld Gym, por ejemplo. El Namco Museum, claro, en fin, va a tener juegos clásicos, claro, de compañías licenciadas. Sí, sí. ahora dice, guau, esto estará carísimo. No, sorprendentemente, y es lo que me ha flipado. 69,99 euros la consola. No lo veo caro, ¿eh? Para, o sea, normalmente estas cosas suelen ser más caras. Eso te lo hago yo con una Raspberry Pi. Además, de verdad. Y los cartuchos, 18 euros. O sea que, a ver, no lo veo caro, la verdad. No, soy sincero, pero no me la voy a comprar. Eso también lo digo. No soy su público. Yo también soy sincero, no me la voy a comprar. Bueno, mira. Perdona por cortar el rollo bastante tiempo, pero la versión de Switch me imagino que vendrá un poco censurada. ¿De qué cojones hablas? Porque la versión de un Epic en Switch está censurada. ¿Por qué? Ciertos chistes y cosas. No, verdad, solo leí hace tiempo. Bueno, me la suda. me la pega, ¿no pienso jugar? El Ghost es un Metroidvania. Sí. Pues me la sigue pelando. Konami anuncia los juegos de Contra Anniversary Collection. ¿O qué salen? ¿4 o 5 juegos? ¿O qué sale? No sé, no voy a abrir la noticia. Pues abre la marica. O sea, ¿ves? Me haces decir palabras que no quiero decir, joder. Novitón. ¿La vais a abrir? Venga, va, joder, la oro. Hostia. Bueno, va a incluir un montón de juegos. Bueno, que Konami, que anunció en marzo varios recopilatorios. Y ahora confirma que la colección va a llegar en verano a 19,99. Y los juegos son el Contra, el Arcade, el Super Contra, el Super CDS, el Contra 3 de Alien Wars de Super Nintendo, Contra Hard Cops, Policías Duros, Policías Polis, dame. De la Sega Genesis / Mega Drive, Contra de NES, Contra Famicom, o sea, la versión japonesa, Operación C de Game Boy, Probotector de Sega Mega Drive, Super Probotector, Alien Rebels de Super Nintendo. Pues esos son los que trae varios jueguitos y no está mal. Son pero si la mayoría contra, son repetidos, tío, con skin distinta. O sea, a mí, bueno, Adri al menos sabe que a mí el Contra me gusta porque yo jugaba mucho de pequeño con mi señora madre. Pero no estoy dispuesto a pagar 20 pavos por ese mejor, sinceramente. Pero se vienen todos esos y después con un parche te deja jugar a las versiones japonesas. Yo sinceramente lo veo demasiado caro. A ver, si fuera en físico o no. Si fuera en físico yo lo pagaría. O sea, es claro. Más, yo me gustaría encontrar el Contra de la NES un día, ¿sabes? Está complicado. Eso te digo. En físico estaría bien tanto ese como el de Castlevania, pero... Pero que lo vendan a ese precio, siendo muchos juegos el mismo, simplemente cambiando... Y encima digital, anda que de follen. Sí, por de eso follen que es Konami, que de follen Konami. Bueno, va, siguiente noticia, Chose. Un nuevo Need for Speed se lanzará este año con motivo del 25 aniversario de la saga, pero dice... Que no lo veremos en L3. Quieren volver a los orígenes. Vamos, lo que llevan anunciando durante años. Sí, siempre todos los años sacan, es... ¿no? Sí, siempre que sacan uno dicen lo mismo, que este va a ser el definitivo... Este es el que vuelve a los orígenes, pero hijos de puta, ¿qué orígenes? Cochecicos, carreras y policías de vez en cuando. Pues maricones, esto es la misma mierda de siempre. Sí. En fin. Toshihiro Nagoshi da detalles del próximo Yakuza y opina sobre la potencia de PlayStation 5. Joder, o sea, muévela rápido, que llega el Cholid y se tira media hora con esto. Espérate, es que... ¿Por qué pone noticias que tengo que meterme en el enlace, joder? Encima en inglés. ¿Te crees que voy a traducir esto, manicón? Hostia. Venga, va, la leo yo. Joder, que no me dejéis comprar el puto juego. Vale, envío gratuito, Chose. Vale, ¿qué ha dicho? Que no, que te estoy hablando de la fecha, hijo de puta. Ah, ni puta idea, Chose. Para el Quarter 3, o sea, para a partir de junio, en teoría. El Quarter 3 es de 3 en 3 meses, o sea, entre junio y septiembre. Junio, julio, agosto, se supone, que para el verano sale. Bueno, ¿qué dice Nagoshi? Pues bueno, ha dado detalles sobre el próximo juego de Yakuza, el que va a protagonizar Ichiban Kasuga, que va a ser la secuela y ya post-Kiryu. Sí. Dice que la historia está completada, que están grabando partes y que hay partes ya grabadas de los actores de voz. This time is going to be amazing as well. Vamos, que va a ser la polla. ¿Algún cocainómano en la sala? No lo sé, pero dice que va a haber gente que no nos esperamos en el cast. O sea, entre el reparto. This cast está sorprendido por cómo el reparto encaja en sus roles. Dice que el nuevo protagonista habla más que Kiryu. Tiene diferentes motivaciones por sus acciones. The overall feeling of the story is different. Y así que el feeling de la historia en sí es diferente a la de Kiryu, así como el gameplay. Se siente fresco en muchas maneras. Quiero compartir más con vosotros pronto. I thought but development has been... Pienso que el desarrollo ha sido smooth criminal. Bueno, dice smooth, pero no criminal. Pero me entendéis, porque los Yakuza son criminales, así que... Dice que el desarrollo ha ido bien, vamos. Y que es chino, sí. Sí, y de Play 5 dice que... que aunque salga la Play 5, piensa que la 4 va a ser el enfoque principal durante bastante tiempo, como pasa con todas las putas Plays. La potencia de Play 5 es increíble, así que cuando pienso en nuevo gameplay que va a utilizar ese potencial, en realidad no estoy seguro en qué aspectos de las mecánicas existentes se va a trasladar. No, que se está haciendo pajas con porque la Play 5, cabrón. Dice sí, que en un principio, claro, que había un momento en el que los gráficos eran lo más importante, después las cosas en red, y ahora supongo que puede volver a una era programable, como diciendo que la inteligencia artificial, el machine learning y todas estas mierdas va a continuar evolucionando. Al tener más potencia van a poder dedicarle más a todo eso. Dice, vale. If you would put its power into graphics... It with the best that we've yet to see. And I think you know. Bueno, básicamente les está diciendo eso, que sí, que en gráficos tal, pero que piensa que hay otras cosas en las que le gustaría pensar. O sea, pues eso, en, vamos a decir, a nivel de inteligencias artificiales y todo esto. Y. En fin, va por ahí la cosa. Bueno, seguid, que quiero comprar esto, joder. Vale, el juego de los Vengadores de Square Enix será revelado en el E3. Bueno, pues habrá que ver la conferencia. Como sea el típico juego isométrico tipo Diablo... No, escúchame, se está rumoreando que va a tener importancia tanto la parte en solitario como va a haber algo de cooperativo... Y se está hablando de algo al estilo Destiny, pero con Vengadores... Vamos, un DC Universe que sacaron hace años online. No, pero bien hecho. Yo sé, nos cobran tasas. Cuesta el juego 45,15, ¿vale? Pero lo sigo viendo buen precio para tener ese juego. ¿Cuánto? 45,15 y van los dos juegos en un cartucho. Pero a ver, a mí me gusta por el tema de que el tío es español y es un tío de puta madre. Lo sigo en Twitter, bueno, lo seguía en Twitter y todo el rollo. Lo que pasa es que yo quería saber la fecha, porque pone Q3 2019. Digo, vale, pues de puta madre. Pueden ser 3 meses, choselete. ¿Que pueden ser 3 meses? Claro. ¿Qué dices? Claro, puede tardar 3 meses, más luego lo que tarde el envío, sí. Bueno, ya lo he comprado. Pero qué tonto eres, tío. ¿Te lo vas a perder? Ya te lo robaré yo en tu casa. Una polla, te voy a sacar. Venga, va. La banda Iron Maiden presenta una demanda contra el juego Iron Maiden. ¿Por qué presenta la demanda? A lo mejor si abres la noticia lo sabes. Joder, qué hijo de puta, me está haciendo trabajar de más. Aseguran que es una copia del nombre del grupo y también que recuerda a su juego Iron Maiden Legacy of the Beast. Pues nada, que les han demandado. Es que no voy a ver toda esta mierda en banda, ¿sabes? Pues ya estaría ordenado el juego, chicos. Bueno, pues sí, en resumidas cuentas, la cosa está en que el título, lo que viene a ser el... Coño, ¿qué es esto? Lo siento, chicos. Lo que viene a ser el nombre y la estética y todo esto, pues el puto... Se cree que estamos en la época de Doom, en la que podías, entre comillas, copiar un poco... La estética de... o sea, no sé si... Bueno, no sé si lo sabéis, que el Doom de... El Doom original, todas las putas músicas están basadas en grandes temas, pues de Pantera, Slayer, Metallica, sí, etcétera, ¿no? Pues un poco eso. Sí. Entonces va por ahí el tema, es decir... la cuestión está en que a Iron Maiden no les ha gustado, no les ha hecho puta gracia y... Pues bueno, han metido mano legalmente y a ver qué pasa, pero les quieren obligar a cambiar el nombre y todo esto. Yo creo que es lo de menos al fin y al cabo, en el sentido de que, bueno, lo pueden cambiar, no sé, pero sin más. Al final le están dando publicidad al juego, así que... También es verdad. Les está viniendo bien. Bueno, chicos, noticias un poco de PC. Se han presentado recientemente los Ryzen tercera generación de AMD. Parece que están igualando en cuanto a potencia, vamos a decir, a los de Intel, pero por prácticamente mitad de precio, lo cual es una noticia bastante interesante. Mi próximo ordenador va a ser un Ryzen 3, o sea, ya después de un cojonazo de años voy a renovar PC. Y va a ser... ¿En serio? Sí. Bueno, placa, procesador, memoria, le meteré un M2 NVMe. Que si tu ordenador va bien, que yo sepa. Mi ordenador es un i7 primera generación. Bueno, primera generación no. i7 stock, de salida, vamos a decir. Tenemos muchos problemas por culpa del ordenador. En cuanto, por ejemplo, antes de empezar a emitir, se me ha reiniciado el ordenador por los loles. Las petadas esas que oís en el podcast de... Eso que se nos oye como el culo a veces, es por culpa de los USB. Sufre de congeladas aleatorias. No tengo USB 3.0. No tengo PCI Express 3.0. Y tengo una gráfica que lo soporta y además bastante fuerte y le vendría bien. SATA 3 no tengo y tengo un SSD funcionando en SATA 2. O sea, tengo un puto procesador que se calienta como un perro en celo. O sea, escúchame. Hay que cambiar ya, Chose. Hay que adaptarse. Los simil que haces son la hostia, tú. Tengo un procesador de hace 10 años. Heredado encima. Y yo te dije, cuando me dijiste que tienes mejor procesador que yo, procesador, gráficas en plan, es un normal, este tiene mejor ordenador que yo. Hombre, amigos. Pues bueno, que Ryzen va a ser compatible con PCI Express 4.0, a pesar de que dicen que, bueno, que tampoco va a ser una cosa muy efectiva en cuanto a tasa de transferencia y tal, que ya ni el SATA 3 prácticamente llega a lo que es usarlo todo. Pues si eso faltase poco, que acaban de, pues eso... van a salir ahora los 4.0 efectivamente, sí. Vamos a decir, a nivel usuario, pues ya han anunciado el estándar PCI Express 5.0, que va a duplicar las velocidades teóricas del PCI Express 4. O sea que, en fin, quedan muchos años para esto, no hay ni gráficas con PCI Express 4, o sea que esto estamos hablando del futuro. Pero estas cosas, vamos a decir, se van haciendo de años venideros, o sea que... Imaginaos, sí. Chicos. Yo lo más cerca que voy a hacer es cambiar el disco duro del portátil. Tío, ya ves, todo loop date. Ya ves, y lo vas a hacer tú. Todo loop date. Ya ves, y lo vas a hacer tú. Hombre, amigos. Pues nada, eso. Bien, ¿no? Pues nada, bien. Pues se ha anunciado Xbox Game Pass para PC. Pues otro tiro al pie de Xbox. ¿Por qué? Pues porque sí, porque lo digo yo. Pues no. En verdad no. En verdad no, pero es por, joder. Pues no. Yo qué sé. No, a ver, tema... ¿Por qué se me ha cerrado el Telegram? ¿Ves? Se me ha cerrado el Telegram solo en PC. Si es que me cago en Dios. Eso ya es de Windows, no es de hardware, ¿vale? Pero me cago en Busca Dios. Busca nuestra aprobación o algo, tío. ¿Eh? Busca nuestra aprobación no, o algo. No, porque lo tengo tío, ya decidido, payaso. El tema, el Game Pass de PC está ya más que anunciado desde hace tiempo. Es decir, solo faltaba que dijeran, ¿va a salir aquí o cuál? Simplemente lo han reconfirmado, entre comillas, y han dicho que va a ser... una experiencia similar pero diferente a lo de Xbox. O sea, que ojito, que no va a ser exactamente lo mismo que en One. Veremos qué condiciones nos ponen. Han dicho que va a ser como que va a tener algo ahí con Steam. No sé, ya veremos qué pasa y a qué precios y qué condiciones y qué bla, bla, bla. O sea, ojito bueno, con esto. Ya veremos. Sí, déjame la siguiente también. Venga, chicas. Seguimos con cosas innecesarias. Ghostbusters, The Video Game Remastered, llega en 2019 a Play 4, Xbox One, Switch y PC. ¿Sabes qué es el Ghostbusters el bueno, digamos? Sí, sí, sé que es el que está guapo, el que es estilo Gears of War y que, joder, el juego está muy guapo, pero no hacía falta un remaster. Bueno, pero ahí lo tienes. A ver, que si está guapo y se mueve bien en Switch y me sale barato, lo cojo en Switch, lo rejuego ahí, ¿sabes? Muy bien. Que lo tengo digital de la 360 para jugarlo en la One, pero... pero yo qué sé, siempre se puede volver a jugar. Bueno, amigos, yo lo pillé hace poco baratito, o sea que lo jugaré entre... baratito. Bueno, a ti te salió bien. Lo recuerdo. A ti te salió bien el juego Furricón, o sea que... pues ya ves. Desgraciado. Bueno, venga, sigamos. Más cositas, amigos. Super Smash Bros. Ultimate será el próximo juego en ser compatible con la realidad virtual de Nintendo Switch. ¿Era necesario esto? No, pues como en el Super Mario Odyssey y en el Zelda. No lo es, pero... ahí está. Oye, mejor que esté a que no esté, joder. Bueno, Chose, siguiente bueno, noticia. David Hayter... Sangetsu... Hijo de puta. Le pongo a Fer por privado. Le digo, no leas tú la siguiente, a ver si José se la traga. Hola, amigos. Aquí está. Ay. Venga, lee la siguiente, Chose. Ahora no me sale los cojones. Chose, puta, un parte, Chose. Hola, amigas. Joder. Venga, va, la leo yo. Modern Warfare Reboot. Teaser, nuevo motor, campaña espectacular, online, crossplay y novitones. Pues vale, otro Call of Duty, ¿qué esperas? Se ve gráficamente flamoso, pero ya está, es otro Call of Duty, ¿qué esperas? Pues tiricos, ya está. ¿Vamos con la magra o qué? Venga, amigos. Espérate. Si quieres ir con la magra, espérate un segundo. Es que esto no lo tenía planificado, pero me ha venido todo el flashus y lo voy a hacer. Todo el flashazo. Escucha, no nos enrollemos mucho, que tengo 25% de batería en el móvil Bueno. Bueno. Pues nada, que resulta que Kojima de pronto un buen día empieza a decir, ojo el 29, ojo el... ¿Qué? No, el 30, el 30 creo. 29. Bueno, sí, me las come. Ojo el 29. En Japón era el 30, pero aquí sí, es el 29. Sí, me suba los huevos. Ojo el 29. Sí, estamos escuchando de fondo el tema del tráiler. Path de Apocalyptica, Disco Cult. Ah, sí, es verdad. Hola, amigos. Bueno, pues el caso... Kojima, el 29 se presenta algo, tal, estad atentos, Death Stranding, no sé qué. Y ya se empieza a rumorear ahí el tema de que si va a salir el tráiler definitivo, que si va a salir el tema. Algún iluminado decía que si va a salir a la venta el juego ya, ¿sabes? Sí, pero que dice... Bueno, el caso... Que el juego, que tal, el trailer, no sé qué. Bueno, empieza a hacer un streaming en Twitch. Alcanza unos 50.000 seguidores, 100.000. Y llegado a un punto, todo esto está tapándola con manos de estas del logo del juego. Y llega un punto que se van quitando las manos conforme pasan las horas, pero sigue tapado hasta que llega la hora clave. Y bueno, van saliendo imágenes que son trocitos del tráiler, no es completo. El tráiler dura casi 9 minutacos. Total, que al final revelan lo que es eso. El tráiler completo, musiquita de fondo que estamos escuchando, fecha de lanzamiento 8 de noviembre... va a salir en varias ediciones y ojo, va a salir bueno, importante decir, en Japón se muestra un tráiler con unas imágenes un poco diferentes, nada realmente grave, pero oye, hay detalles, así que os recomendamos, si queréis ser puristas totales, pues buscar el tráiler versión Japo. Y el tema, confirman desde España, no nos reímos de España, porque nos va a llegar doblado y traducido, ojito. Así que lo que sí que yo digo también es, no voy a jugarlo en español, lo voy a jugar en versión original porque esto lo merece. Le daré una vuelta si el juego de verdad mola, porque veremos. El juego va a caer día uno, pero y pase lo que pase, pero luego falta que el juego esté bien, ¿eh? Yo ahí lo dejo. Si es que le doy una segunda vuelta, sí que la haría en español, pero la primera va a ser en inglés como Dios manda, por favor. Yo... Destapa el microfurro, que no se te oye bien. Joder, se me ha ido al cuello. Discuello. Claro, nada, que yo lo jugaré en castellano, ya que lo van a hacer en castellano, joder. A ver, si la... también te digo una cosa, si la mierda está... Joder, estoy viendo el Pepe y Villuela. ¿El qué? El Pepe y Villuela ahora. Ah, ¿no lo habías visto, furro? No. Me estoy imaginando... El Matt Mikkelsen con la voz de Pepe Villuela. Chemita, Mikkelsito. Bueno, va. También se han revelado... Espera un momento, antes, ahora explicas. Lo que iba a decir que... Bueno. Que sí, que sí. Que sí. Deja de ver a Villuela. Va, lo explico. Que van a salir 4 ediciones, ¿vale? La normal básica, tanto en físico como digital. La edición especial, que va a incluir unas furradas y tal... con caja metálica. Luego va a salir una edición con la banda sonora, avatares y mierdas para el juego. Y luego una edición coleccionista que va a tener hasta una estatua cápsula del bebé, un maletín como el de... ¿Qué pasa? No entiendo. ¿Qué pasa? Está despollado. Imagínate que a Pepe Villuela le ponen... Pero no solo con la voz, sino con toda la captura de movimientos de Mads Mikkelsen, es Pepe Villuela. Imagínatelo, no sé por qué, pero... Bueno, ya. ¿Se ha cortado? Ay, Dios mío. Que está no, estoy descojonado. Vale, vale. Bueno, va. Pues dichos todos estos datos sobre la mesa, el tráiler en realidad no nos deja ver nada. Es decir, se va a entender como que sí, que los Estados Unidos ha pasado algo muy grave, que ha habido una cosa que provoca explosiones y a raíz de eso, lo que se vio en los otros trailers, el mundo se fue a la puta, pero estamos en Estados Unidos y están desconectados. Las personas están desconectadas y hay que unir hilos para desconectarlas. Se entiende, entre comillas, como que esos hilos son, vamos a decir, cuerdas, pero parece que entre diferentes mundos hay una asociación o gente mala que es, digamos, la del máscara Skullface este. Luego está Mads Mikkelsen, que es como la puerta al pasado, por así decirlo. Hablan que si de viajes en el tiempo. Mira, me suda la polla. En el sentido de que yo el juego lo jugaré y ya no me voy a hacer ninguna putísima paja mental. Cuando lo juegue y vea lo que hay de verdad, en base a eso me haré una opinión. Pero no puedo decir nada en base a lo que hemos visto. Sí que puedo decir algo. Kojima hace unos trailers de putísima madre. Eso no se le puede negar al hijo de la gran puta chino de los cojones. Pero más allá de eso, no voy a hacer un Phantom Pain. Y me con estoy esto. Imaginando. A ver, Fer. Enchufas el bebé y chale con la cara de niño. El peinado ya lo lleva, ¿sabes? Por eso. Joder. Es que escúchame, me ha hecho demasiada gracia. La de puta cara de niño. Vale. Es que lo vuelvo a ver. Ay, Dios mío. Joder. Ay, Dios. Ay. Bueno, pues eso. Ya estaría, chicos. Ay, Dios mío. Opina del juego, va, y ya. Nos vamos. Pues nada, eso, que yo me lo compraré día uno. Además, cae. Ay, es que me emociona esto. Cae 9 días antes de mi cumpleaños. Entonces, qué mejor excusa para que caiga día uno. Pues... Y yo qué sé. A ver qué hemos estado. Yo. Hombre, por una parte, mi voto de confianza lo tiene Kojima. Por otra parte, no. Entonces, habrá que verlo. Yo qué sé, yo hasta que no juegue tampoco me voy a hacer pajas mentales ni nada. ¿De qué cojones va a ser el juego? Va a ser un juego nuevo, ya está. Ajá. Bueno, un dato. Estoy leyendo ahora, en el Twitter sin, de... Ahora, eso sí te digo, sin Pepe Villora ya no será lo mismo. No. Estoy leyendo en el Twitter de un Epic, Fran, Choselete, ¿me oyes? Dime. Que el juego sale... Bueno, que el juego lo van a enviar entre agosto y octubre. Uf. Vamos, en septiembre. Pero escúchame, Chose, que la cuestión no está en que lo compres ya. Además, mira, pagas la reserva. Son reservas. Pones el número de tarjeta y no te cobran nada hasta que el juego lo vayan a mandar. Pero como se agoten las 2.000 reservas, te quedas sin el puto juego. Por eso yo lo he hecho ya. Te lo van a cobrar cuando el juego vaya a salir. Te lo vayan a mandar, mejor dicho. Puto capitalista, tío. No, tú verás, si quieres esta edición o lo pagas ya y te reservas la edición o te quedas sin él. Porque no va a llegar a octubre que las ediciones, vamos, tenlo en cuenta. Yo ahí lo dejo, Choselete. O igual sí, me como una puta mierda, pero ya sabes. Choselito. Bueno, va, Chose, ¿tú qué opinas de Death Stranding? No, lo que dije en su momento, que es un poco vende humos al juego. ¿Por en qué? En el sentido de que no te dicen claramente de qué trata. Pero ¿cómo que no? Sí que te lo han dicho, Choselete. ¿Cómo que no? Ahora sí que lo han dicho. Ahora por lo menos queda algo pues dice, mira, el juego va a ir de esto y es raro de cojones. Pero ya está. No sé, a mí la verdad es que no me da bien de confianza. No sé. O sea, no, más que nada madre. Porque desde el principio meten tanto el rollo de misterio y todo. No sé, es como, para mí, por mi forma de ser, ¿eh? Como cuando te intentan vender una película que es súper misteriosa y tal, es en plan, tío, lánzalo ya y déjate de gilipolleces. La gente quiere ver de qué trata el juego. Pero y bueno, es que tendrán que... A ver si hay misterio y suspense en el juego o en la película que vayan a sacar también. Yo qué sé, cuando pasa eso, tienen que crear misterio. No te van a, es como si en Vengadores te dicen, no, es que pasa esto. Y dices, ah, pues vale, pues yo no la veo. Pues esto es lo mismo. ¿Te ríes de Death Stranding? Pues Death Stranding se ríe de tu puta madre. Kojima de tu puta madre. Pues nada, simplemente eso, que Abe no... Kojima. Yo no tengo tanto hype por eso, entonces, bueno. No, hype, o sea, hype como en Metal Gear, imposible. Esto es algo nuevo, entonces, es algo nuevo que quiero ver, que quiero probar, pero que, yo qué sé, como cualquier otro juego. Obviamente, si Kojima lo vuelve a hacer, pues diremos que Kojima sigue siendo un puto dios. Si es una puta mierda, pues Kojima, ya te puedes jubilar, colega. Buenas y ya noches. Estaría. ¿Será la última piedra sobre la tumba de Hideo Kojima? Tsushima. Pues ya veremos, chicos. Pero bueno, yo creo que ya con esto hemos pillado. Con esto volverá Hot Factory Hideo Kojima. Hostia, Hideo Kojima, chaval. Fideo. ¿Te acuerdas de él, eh? Claro. Fideo Kojima. Bueno, amigos. Hola, soy Fideo Kojima. Os dejo ya con el tema de las despedidas. Y nos esperamos un poquito, ¿vale, chicos? Y es tarde, venga. Bueno, amigos, pues lo dicho, nos vamos ya. La semana que viene otro programita normal. Ese sí que será ya el previo de verdad al E3. Yo creo que ya a ver qué pasa, en realidad, en el sentido de... Habrá rumores del todo, o sea, solo rumores me refiero. Tendremos filtraciones fuertes. No lo sé, chicos, la verdad es que la cosa pinta rara, porque la verdad es que creíamos que no iba a haber mucho y mira todas las noticias que hemos traído hoy y la semana pasada, o sea que... No sé. Pues sí. En fin. Pues nada, chicos, que nos despedimos. Choselete. Hasta la semana que viene, Zagales. Venga, amigos. Feri. Hasta la semana que viene, hijos de puta. Bueno, yo también me despido, amigos. Soy Adri. Nos vemos en el próximo Jet Set Podcast. Voy a adelantar la canción hasta el final para parecer ¡guau, chavales! Venga, ya hemos tirado minutos de despedida. Así que nada, amigos, lo dicho. Nos vemos en el próximo Jet Set Podcast. Escuchad Hot Factory. Vednos en YouTube. ¡Hombre! Nos claro podéis seguir que hay que escucharlo, en Twitter, señor. Facebook, Instagram y demás sitios. Así que nada, chicos. Nos vemos pronto, amigos. Venga, chicos. Hasta luego. ¿Te ríes de España? Nosotros de tu puta madre. Ave María, ¿de cuánto serás mía? Si me quisieras.